Hola a todos y bienvenidos a esta tercera entrega de Bajo las Olas. En esta ocasión os traemos un par de entrevistas, creo que ambas bastante interesantes, y que nos van a aportar un punto de vista peculiar sobre el buceo. En primer lugar tendremos a Elena Prous y Javier Girón, que nos hablarán sobre el buceo adaptado y sobre los viajes que han realizado alrededor del mundo. Después tendremos a Carlos Vargas, encargado del área de submarinismo de Decathlon Parla, que nos hablará sobre los productos que allí venden, la evolución de la marca y un poco sobre buceo en general y cómo conoció el club. Después os contaremos algo sobre reguladores y su funcionamiento, así como algunos trucos o cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de adquirirlos. Por último, escucharemos un relato llamado Siempre estará ahí, escrito por Carlos Vargas y publicado en el Escápate número 2. Y como siempre, leído por Esther Moreno. En la despedida y cierre, hablaremos sobre qué contendrá el próximo número, o al menos qué esperamos que tenga. Y todo ello amenizado con música. Y nada más, esperamos que este programa, que tiene una duración de algo más de 2 horas, os sea entretenido y que paséis un buen rato con él. Hola, buenas. Estamos aquí con Javier Girón y con Elena Prous, que nos van a contar un poco su experiencia en el buceo. No sé un poco cómo queréis empezar, así que bueno, repasamos un poco las experiencias, de dónde vienen, qué les gusta. Que yo sepa, Javier. Hola. Buenas. ¿Vienes de empezar a bucear en el 2009, puede ser? Sí, en septiembre de 2009. Realmente, bucear, siempre he querido bucear desde pequeño. Pero como todo el mundo con sus historias, lo va dejando y bueno, y nunca lo iba haciendo, ¿no? Un día me regalaron el curso del Open y bueno, la verdad es que creo que es uno de los mejores regalos que me han podido hacer, porque no solo cumplí un sueño que tenía desde pequeño, que era pues eso, bucear, sino que además que me ayudó a descubrir pues eso, las maravillas que nos ofrece el mar, y no solamente eso, sino que abrí una puerta que todavía no sabía que estaba ahí, sabe que era pues mi futuro como buceador. Y a partir de ahí, pues poco a poco, pues me fui un poco encaminando ya al mundo profesional también del buceo, o sea, sin dejar de lado nunca el lado del creativo, claro. O sea que ya tienes, aparte por afición, lo dedicaste un poco a tu profesión. Entiendo, sí, ¿no? sí. Ya me fui a la rama, digamos, de buceo profesional, lo que es profesionalmente hablando, ¿se entiende? Vamos, uh-huh. Aparte ya del rollo este de tema de instructor de buceo y todo eso, que vino después, ¿vale? Y que, bueno, al final pues he tocado un poco todos los palos y que cada vez que he tocado uno pues me ha ayudado a seguir para adelante y seguir indagando y metiéndome en más... O sea, que las cosas las coges con ganas, ¿no? Esta sí, el buceo sí. ¿Sabes? Porque me llena, es algo que me llena. Y en tu caso, Elena, tú has empezado también hace poco, ¿no? Recientemente, ¿no? Yo empecé a bucear, si no me equivoco, en septiembre de 2010. ¿2010? Sí, fue 2010. Y bueno, sí, la verdad es que para mí ha sido una forma de reencontrar, no sería reencontrarme, sería encontrar una nueva salida dentro de una nueva situación, ¿no? Y un cambio dentro de mi vida, ¿no? Que yo había tenido un cambio muy grande, ¿no? Al tener un accidente de tráfico y quedarme con una tetraplejia y bueno, parece que todo el mundo quieres volver a iniciar tu vida donde la dejaste, y vas descubriendo que al final hay ramitas del árbol que fluyen, que no tienen nada que ver con la vida anterior y que son las que te dan vida. Y en este caso, pues el buceo, que vino de sorpresa, ha resultado ser para mí una de esas ramitas que me ha sacado a una vida nueva que me gusta, que está ahí. O sea, eso. Que, bueno, en ambos casos parece que para bien, para mal, para coger este vicio, sabes, os ha hecho por lo menos cambiar. No sé si es una nueva forma de ver las cosas, porque en tu caso tenías el mar muy cerca, pero tú eres de Madrid, ¿no? Tú estáis, no sé, en ese sentido, como un renacer, podríamos decir, o una forma de redescubrirte, porque claro, creo que en el caso de los tres a ninguno nos ha pillado jóvenes, o ya... Hombre, yo cuando he hablado con otros buceadores que llevan buceando desde que Franco era corneta, pues yo digo, jolín, he empezado muy tarde a bucear. Pero eso no me ha quitado ni las ganas, ni las sensaciones, ni nada al revés. Ha dicho, bueno, pues si ya empezaron antes, a mí todavía me queda mucho tiempo por delante, voy a aprovecharlo. Claro, eso está claro. Además lo habéis cogido los dos con ganas. Sí, sí. Y respecto a lo que has comentado antes de renacer, en mi caso, desde luego, también ha sido un renacer, porque es descubrir esa puerta, cruzarla y decir, por aquí voy a ir. O sea, ya todos los estudios que tuviera antes y tal, si siguen ahí, si puedo llegar a compaginarlos bien, pero que ahora mismo mi prioridad es bucear. Y un poco, no sé, hablando un poco de la primera vez que pusisteis una máscara de buceo, no sé si qué sentisteis, si fue algo especial o fue algo traumático, no sé. Hombre, yo la primera vez que buceé, yo aunque has dicho antes, yo soy de Madrid, el mar me queda lejos, pero sí es cierto que a mí el agua me gusta, me llama mucho la atención, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la playa, el mar. No, creo que la playa me volvía loca. Juguetear con hacer snorkel en Cabo de Gata mucho antes de estar en silla de ruedas y tal, es algo que fluía, ¿no? Y en un momento dado, cuando se me plantea la opción de irme con una fundación a hacer buceo adaptado, ¿no? Voy con mucho miedo por todo lo que podía llevar, ¿no? Como mi pregunta era cómo narices bucea un tetrapléjico. Y yo no me podía contestar a eso, no sé, que entrar al agua, ¿no? Y entraba al agua con muchísimo miedo. Pero luego me encontré con una experiencia que no importaba todo lo que se fuera a poner en medio, creo, a esos niveles, ¿no? De todas las dudas de cómo me lo voy a montar yo con muchas cosas, con la recompensa que tenía una vez dentro, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque cuando Sergi me preguntó aquel día que por qué quería bucear, yo le dije que bueno, que simplemente me gustaba el agua y que ahora mi situación física era diferente y quería probar nuevas sensaciones, y me dijo que me iba a encantar, y la verdad es que ahí no se equivocó, porque ahora no he parado. Y yo creo que de hecho lo que he parado es mi vida. Yo solo puedo pensar en cómo me lo puedo inventar, ¿no? Y cómo puedo inventar para darle vueltas al mundo buceando, que ahora mismo para mí es lo que me hace sentirme libre y me da muchísima, muchísima vida. Y no, para mí me lo da todo. Cuando estás dentro del agua, todo se olvida y hay un punto ahí muy especial. Y creo que eso me pasó desde el primer momento que entré al agua. Sergi no se equivocó, no tuve miedo y gocé y disfruté desde el primer momento. ¿Cómo me lo iba a montar después? No tenía ni idea, y veía muchísimas dificultades y las sigo viendo, pero una vez que estás en el agua no importa. Estás en el agua y eso lo gozas. Sí, que cambias un poco el entorno y cambia las reglas y cambia todo, ¿no? Entiendo. En tu caso entiendo que es lo mismo. Exactamente. No sé. Tu experiencia también fue... Bueno, la mía fue traumática, ya lo tengo que decir. O sea, la tuya sí. No, la mía no fue traumática. Pero sí fue como... bueno, como cuando un niño pequeño desea mucho un juguete y al fin lo consigue... Vale, lo tiene entre las manos y no sabe muy bien si abrirlo o no abrirlo, pues me pasa un poco igual, ¿no? O sea, yo quería ponerme el equipo, meterme en el agua, pero a la vez era de, vale, pero ¿yo sirvo para esto? ¿No sirvo? No sé, ¿sabes? Era, no sé, a la vez miedo a no servir y a la vez querer disfrutarlo a tope. Pero al final lo más sencillo pues fue decir, pues mira, vámonos al agua y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que creo que tenga que pasar, vendrá solo. Y ya está. Y bueno, a partir, bueno, lo que, como, ¿Cómo habéis conocido un poco el club Oceánides? Yo sé que, no sé si fue por casualidad, creo que en tu caso, Javier, lo has conocido a través de Elena, ¿no? Efectivamente. Pero tú, Elena, ¿cómo te acercas? ¿O por qué? Pues porque en ese primer contacto con el buceo, que fue una salida a la Zoya con la fundación también, y íbamos varias personas con discapacidad, pues dio la fantástica casualidad de que estaban allí David y Tomás, que forman parte del club, y ellos estaban ahí sacándose certificaciones de buceo adaptado, y fue con ellos con los que empecé a bucear, tomamos contacto, y pues como las redes de internet son lo que son, ¿no? A ver dónde estáis metidos, mira, tenéis un club en Madrid, Oceánides, a ver qué hacéis, aquí estoy, y sobre todo a mí del club me engancha la forma que tenéis de funcionar, porque en ningún momento se me ha pedido nada especial para que yo pudiera bucear, al contrario, ¿no? Yo siempre he preguntado cuando había salidas, cuando había, y de repente en una de ellas pude ir, y ahí estaban David y Tomás para echarme al agua, y para adelante tiramos, ¿no? Y en ese sentido sentí como que no había barreras con el club, eso me gustaba, y creo que de momento ha seguido así. Luego con las colaboraciones en la revista se me ha dado total libertad para contar lo que yo quisiera, y siempre ha estado ahí, en la página de Facebook es muy abierta, y no sé, como que me gusta, no hay un interés, no hay un club, hay un interés común al final, que es disfrutar del buceo, y ese contacto hace que se mantenga ahí. Y bueno, ahora un poco desde fuera, yo no tengo ni idea, ¿cómo es, en este caso, el buceo adaptado desde cualquiera de los puntos? No sé si desde tu lado entiendo que tiene que haber una confianza en ambos sentidos. ¿Cómo se vive? No sé si me podríais hablar desde los dos puntos de vista, porque en tu caso, Javier, eres asistente, ¿no? Entiendo, de buceo adaptado. No. Realmente, o sea, yo no he hecho ningún curso ni nada. Bueno, sí he hecho un curso. Uh-huh. Que ha sido, yo creo que el mejor curso que se puede hacer, que es bucear con una persona, ¿vale? Y en mi caso, pues, ha sido en todo momento Elena. Yo no soy asistente, yo podría decir que soy asistente de Elena, porque solo y exclusivamente buceo con Elena. Pero bueno, ¿vale? En el caso, entiendo que al final, bueno, es la experiencia que te da, desde tu punto de vista, ¿Qué es lo que sientes un poco? Y sobre todo también desde tu punto de vista, Elena, ¿qué hay de especial o de cómo verlo? No sé si me explico un poco. Hombre, a ver, lo que tiene el buceo adaptado, o sea, a ver, llamémoslo buceo adaptado, llamémoslo buceo, llamémoslo como queramos, para una persona que se mantiene todo el tiempo en la misma posición, en la silla, incluso el contacto con lo que tendría que ser su clima, o sea, que sería la tierra, ¿no? Y estar en contacto con la tierra ha cambiado, el buceo y el agua se convierten como en otra esfera en la que poder manejarte, cuando en tu propia esfera, que era la tierra, ya ha habido restricciones. Entonces lo que tú realmente tienes es una libertad increíble. Hay un cambio de postura, pero hay un movimiento que, aunque no lo estás haciendo tú, lo está haciendo el agua. Hay muchísimas sensaciones que no estás teniendo cuando estás en la tierra. No sé si le pasa lo mismo a la gente que no tiene determinada discapacidad o que no tiene diversidad funcional, pero bueno, en este sentido es la parte en la que engancha. A la hora de bucear hay una parte de frustración, porque al principio estás jugando con el agua, viendo pececitos, pero luego quieres poder montar tu equipo, juguetear con ello, y no puedes hacerlo, puedes observarnos. Yo en mi caso no puedo ni agarrar un vaso de agua, no puedo agarrar mi equipo, no sé lo que es experimentar con mi propio equipo. Estás viéndolo, pero no estás haciéndolo. Eso sí que genera un nivel relativo de frustración. Y por otro lado, hay otra parte muy bonita, que yo es la que creo en la que podríamos hablar de buceo adaptado, que es en la que los demás buceadores estándar no están, que es en la de la confianza. Yo necesito a alguien que incluso compensa por mí, en el que vamos a ir entrando metros y yo vamos a basarnos en cuatro señales, una mirada, y en que esa persona va a compensar por mí cuando yo se lo pida, cuando ella considere, para que yo tenga una buceada en la que disfrute, ¿no? Y ahí creo que es la jugada de lo que yo considero que hago, que en la que adapto el buceo, en la que yo pues juego, y en este caso juego con Javi, que ahora mismo es la pareja con la que estoy buceando, y con todas las personas con las que he buceado. Esa parte de la confianza, de oye, estoy en tus manos totalmente, estamos a 20 metros, a 30, estamos en la otra punta del planeta, o este equipo, yo he estado viendo cómo tú lo manejabas, pero eres tú el que ha montado mi equipo, ¿no? Y una confianza total. Yo creo que eso al final sería el buceo adaptado, porque la otra parte, pues creo que a nivel de sensaciones, una persona con discapacidad o sin ella puede disfrutar un carajo del buceo, disfrutar muchísimo. Y lo mismo una persona que anda, no puede gustarle mucho o no gustarle nada. O sea que eso tampoco se sabe. ¿Y en tu caso no sientes luego un poco la presión de decir, bueno? Hombre, al principio, las primeras buceadas con ella sí que era un poco la presión. Era yo no hacía mi buceo, hacía su buceo, ¿vale? Yo no iba mirando a mi alrededor más que lo justo para saber por dónde iba, pero estaba totalmente pendiente de ella, todo pendiente de ella. Ahora sigo haciendo lo mismo, pero ya también disfruto yo del buceo. O sea, yo sé ya cuando ella va a necesitar compensar, ya hemos establecido una serie de comunicaciones debajo del agua que a mí me han ayudado para también disfrutar yo de la inmersión, y también ella para sentirse un poco más segura, o sea, más relajada, ¿sabes? Luego el tema de la confianza, de ella tiene confianza en mí, de que yo voy a ayudarla en hacer las cosas que necesite en ese momento, pero yo también tengo la confianza en ella de que yo sé que ella me va a pedir que le haga, yo sé que ella me va a pedir que vaya para acá, que vaya para allá, o que si tiene algún problema que me va a decir, oye, tengo un problema, vámonos de aquí. ¿Vale? Sí. Y yo, o sea, esa confianza tiene que ser mutua, no vale que ella confíe en mí, pero que yo no confíe en ella. O sea, salvando mucho las distancias, al final es cuando tienes una pareja de buceo y el nivel un poco diferente, que siempre va a estar uno pendiente del otro, o se va a sentir observado, o se va a sentir... Bueno, yo no sé si... Exagerando. Nunca me ha comentado nada que se sienta observada. O sea, yo intento que su buceo sea lo más... Sí, creo que se disfruta tanto que no sé ni quién está ahí. Yo creo que su sensación es decir, vale, yo estoy aquí, hay un sherpa que me está llevando. Pues saca mucho látigo, te da así, haz esto, venga, hazlo otro. No, es buena. Es malísimo. Es buena. No, pero sí que ya no solo con Javi, con el resto de gente con la que he estado buceando como pareja. Así que claro que hay un parecido a lo que se supone que se plantea que es tu pareja de buceo, y con lo que tú dices cuando hay diferentes niveles. No sé, creo que yo digo mucho que en mi caso casi son más importantes las miradas que las señales. O sea, aunque hemos establecido ciertas señales tanto con Javi como con otra gente con la que he buceado como pareja, hay un momento en el agua en el que te estás mirando y sabes que la otra persona está cómoda y tú también, y por tanto puedes continuar y puedes seguir para adelante. Yo creo que ahí ya es cuando no necesitamos tantas señales, tal vez, cuando él sabe cuándo necesito yo compensar, o hay un juego de miradas en el agua que te hace saber que estás llevando una buceada tranquila, que yo creo que es lo que le pasa a cualquiera cuando tiene una relación también en el agua de parejas de buceo. No sé, ahí que me puedes decir tú, pero... Hombre, al final... Tú sabes cuando una buceada es cómoda, ¿no? Y... Claro, al final, yo en mi caso, que todavía estoy en la época de ser al que tienen que cuidar, te sientes una situación cómoda de decir, oye, mira, tengo a alguien que está pendiente de mí, y la situación incómoda de decir, bueno, pues es que le estoy robando un poquito de su tiempo y lo está dedicando a mí, y esa relación de simbiosis, de oye, que lo está haciendo porque claro, quiere, es bonita. Entiendo que a lo mejor a vuestro nivel todavía es aún mayor, pero aún así, con todas estas cosas que me puedes estar contando, tampoco creo que tengáis, o desde fuera no se ve que tengáis unas limitaciones tan grandes, cuando se ve que os mueve muchísimo. No sé si es por el espíritu de lucha, de reivindicativo, o derribas un poco barreras a la hora de moverte, buscar sitios, irte a bucear, no sé, al final no sé lo que os encontráis o cuando salís a bucear, tanto en España, en centros de aquí, como fuera. ¿Es fácil? ¿Así? ¿O todos son problemas? ¿O hay de todo? Hay de todo. Hay de, o sea, todo. Yo creo que las barreras te las ponen más las personas que los propios sitios. Malas personas, o sea, es... Sí, miedos, decir, uff, no sé si se va a poder pasar por aquí, uff, no sé si vamos a poder entrar igual, por allá. Y, igual a poder al contrario. Subir a un sitio. Hay sitios, hombre, hay sitios que son muy difíciles y que obviamente son una barrera, pero por lo menos en mi experiencia con ella no hemos encontrado ningún sitio que, por supuesto, con la ayuda de otras personas, que no se pueda bajar un cenote o bajar una cresta super empinada o subir una embarcación o meterse por un sitio. Sí, igual que viceversa, que igual que son las personas las que te van a poner las pegas, yo me he encontrado con lo contrario. Gente que realmente te está abriendo caminos para que tú puedas bucear a unos niveles. Decir, no, bueno, voy a bajar por aquí, tú no vas con un centro, claro, vas claro. Con una persona y la persona dice, sí, bajamos por aquí. Entonces, si la persona con la que vas a entrar al agua piensa que podemos bajar por ahí, no voy a ser yo la que diga, yo no, esta escalera, pon aquí una rampa, ¿no? Bueno, pues vamos a tirar con la escalera para adelante porque al final ves que la persona siente que es importante que tú entres al agua con ella, tú quieres entrar al agua. Entonces, en el tema del... La verdad es que aquí me podría llevar muchas collejas de muchos compañeros, pero yo no me he encontrado... Yo creo que a mí las personas me han quitado muchas, muchas barreras. Porque me encuentro con gente con muchas ganas de entrar al agua conmigo y de disfrutarlo. Y he salido del agua disfrutándolo con mucha gente. Ya no solo del buceo, sino de esa simbiosis también que tú decías. Yo con Javi en este último viaje, por ejemplo, que ya no estamos tan con tanto miedo de si él hará bien o yo también con miedo de qué está viendo Javi. Hemos salido... dándonos cuenta, yo creo que los dos estábamos disfrutando del agua y de la experiencia de bucear y igual con otros instructores. Es que a mí me han quitado barreras, no me las han puesto. Y quien me las ha puesto es que directamente pues no ha surgido bucear allá donde ha habido una barrera con esa persona o ese club. Entonces, pues ha quedado ahí un poco, ¿no? No se ha vuelto y tampoco se le ha dado más historia. Y como digo yo, siempre al final lo buceas con club, buceas con personas. Las personas que te quitan las barreras están ahí. Va a haber 200 escalones para bajar a un cenote o va a haber un barco complicado para subir, pero cuando de repente tienes a tres tíos dispuestos a subirte, a tres tías, lo que sea, ¿no? Y lo que va a importar ahí es la inmersión. Es que ¿qué más da? ¿Dónde están las barreras? No las estamos viendo nadie, pues nos lanzamos. Ya veremos luego si caemos dentro de la barca afuera o si caemos por las escaleras rodando, pero nos da igual. Porque en ese momento lo que importa es que vamos a ir al agua y yo en ese sentido doy mil gracias y valoro muchísimo a la gente que está dispuesta a pasarse las escaleras y las incomodidades de la Arzodia, de los barcos y de todo por todos lados. No seré yo la que diga que no a un barquito cuando alguien está dispuesto a meterme. O sea que en general, aunque entendemos que hay problemas, la gente es muy receptiva, entiendo a... Sí, hombre, lo ideal sería que se moviera, que se plantearan barcos adaptados, que se plantearan que los centros se plantearan hablar de buceo adaptado con todos los parámetros cuando hablamos de accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero en este momento en el que de momento eso no está ahí, o en el que yo quiero bucear en determinados sitios, si las personas le quitan hierro a eso y podemos saltar esas barreras, si hay alguien dispuesto a saltar el muro contigo, no hay muro. Luego hay que pelear, que entendamos que lo ideal sería que no hubiera muro, para que podamos entrar todos perfectamente por ahí sin tener que estar peleando por ver cómo saltar el muro. Pero cuando hay gente que quiere saltar contigo el muro, ¿qué más da? Ya nos vamos a buscar la vida para saltar el muro, pero lo vamos a saltar. Y yo creo que yo en buceo lo que me encuentro es eso. Ojalá algún día no haya muros, no haya rampas, o sea, no haya escaleras, haya rampas, pero de momento lo que hay es personas dispuestas a subir muros y en ese sentido seguiré buceando hasta que alguien diga, mira, no, hasta aquí no se puede bucear. Entonces empezaré a pedir rampas, pero no, de momento ahí estamos. Yo que sigo tu blog, he visto que teníais más que problemas con las personas, lo que sí es problemas con las compañías, o sea, en realidad limitaciones absurdas, ¿no? Como lo que contabas de volar, entiendo. como conclusión, diríamos que la gente en general es buena. ¿Estarías de acuerdo, no? ¿O es como decir, bueno, no se puede generalizar ni para una cosa ni para otra, sino que las barreras las está creando artificialmente? Bueno, para que no lo sepa, en este caso tenías problemas para volar con una compañía que no te dejaba subir la silla. No sé si era así. Sí, bueno, más que subir la silla, la pelea de intentar dónde va la silla, si las lleva a bodega, no va. Y sobre todo en un viaje largo, por ejemplo, dónde te vas a sentar tú. En ningún avión es curioso, ¿no? Que todos los medios de transporte tengan una parte adaptada al tren, el autobús, el metro, bueno, el metro, y bueno, todos estos, no todos los trenes, no todos los metros, no todos los autobuses, pero ya está planteada esta adaptación, ¿no? Y en los aviones no. En los aviones hay una asistencia en viaje, hay una forma de pasarte un asiento, pero yo no puedo volar en mi silla. Hay gente que por ejemplo, no puede salir de su silla, no le es tan cómodo hacer un vuelo en un asiento y no podría hacerlo. Yo vuelo en la silla, vuelo incómoda, si depende de dónde me sientan, puedo estar dándome con las rodillas con el asiento adelante. Una persona que vuela que va en un vuelo y se va dando con el asiento adelante ya está incómodo. Yo que no me puedo levantar y voy a estar ahí pues las horas que correspondan, mucho más. Entonces las compañías de aviones, los aviones que encima mueven mucho dinero, no nos han hecho un hueco a las personas con diversidad funcional o discapacidad en ningún momento. Pero ya ni para el mundo del buceo ni para ninguno. En los aviones nos vamos a encontrar una barrera que de momento está ahí, que algún día habrá que pelear, porque es que parece que se piensan que no vas a salir más allá de, bueno, te adapto el metro y ya te hago un favor, ¿no? Que te voy a dejar que te muevas de tu casa a, no, perdona, yo quiero salir también de mi país, o yo quiero poder coger un vuelo de una ciudad a otra. Y eso sí, con eso me he encontrado barreras, pero porque el mundo de la aviación desde luego no ha pensado para nada en nosotros hasta ahora. Ahí hay una barrera interesante. Y bueno, ahí tenemos nuestras peleas, pero volvemos a lo mismo. Si tú sueles llegar a los sitios y te enfadas con el tío del avión, con la compañía o con quien sea, pero al final sí hay gente que engancha y de dónde hay que cogerte para subirte al asiento. Porque yo sí creo en las personas. Creo que las personas hubiéramos hecho un mundo de otra manera. No sé en qué momento nos hemos perdido o no sé en qué momento nos hemos olvidado el que está al lado. Posiblemente porque no le hemos visto. Y posiblemente el problema del avión, como el problema de cualquier cosa que sea adaptada, es que no hemos visto a una persona en silla de ruedas ir en un avión. Si cada vez, si cogiéramos un vuelo diario y viéramos en cada vuelo a 5 personas en silla de ruedas, habríamos salvado el problema. Como no lo hemos visto, no hemos salvado el problema. Pero cuando te encuentras ante eso, suele haber gente dispuesta a decir por dónde he hecho una mano. El problema es que da rabia, ¿no? Porque hay que decir, no deberíamos ser las personas de a pie las que echan una mano. Debería ser la compañía aérea, que está ganando un montón de dinero, la que debería pensar que tiene que haber un hueco habilitado para mí. O si yo llego a un centro de buceo que gana mucha pasta, yo lo que le pediría es, oye, tú tienes que haber pensado en mí, que luego estemos todos dispuestos, me parece genial. Pero bueno, eso cuando hablamos de, pues eso, de compañías de avión que mueven dinero, que mueven capitales y que tendrían la posibilidad de hacerlo, pero no les ha dado la gana de acordarse de nosotros. Pero la gente de a pie sí se acuerda. Por eso digo que al final es que buceas con gente y te mueves con gente. Puedes llegar donde quieras, pero llegas donde quieras con las personas, no con el mundo que nos han inventado. Pero es que posiblemente tú no te has dado cuenta de dónde hay escalones. Y si hemos quedado en un bar y hay 4 escalones, no te has dado cuenta. Pero luego me vas a bajar esos 4 escalones. Hay que pedirle a los sitios que haya una rampa, hay que concienciar, pero no se conciencia si no te ven. Entonces al final mi pelea es, yo voy a bucear donde pueda. Y yo llego y le echo mucho morro y llego a los sitios y digo, aquí estoy. Para que me vean, tal vez si me ven a mí, ven a otro y a otro y a otro, un día se planteen que es que la escalera que tienen es un problema porque se han baldado los riñones subiendo a 50 buceadores adaptados, porque tienen más demanda de buceo adaptado que de buceadores estándar. Entonces, te aseguro que quitan la escalera. Pero bueno, esto es la pelea social que hay. Nosotros tenemos que ir viéndonos. Entonces, sí, el avión es una pelea, pero... pero bueno, tienen que vernos mucho la cara todavía. Además, bueno, en vuestro caso también, en el artículo que escribisteis para el último número de Escápate, veo que no esperáis a que os den una solución, sino que la buscáis, la proponéis y la compartís, ¿no? En este caso es una adaptación del traje que entiendo que no solo es una cosa específica para Elena, sino que puede servir a más gente. No sé cómo se os ocurre la idea, aunque lo contéis un poco en la revista, y cómo la ponéis en práctica y qué supone o qué supone para vosotros, si es un poco una inyección de voy a hacer algo que me sirva a mí, para los demás y lo quiero compartir. ¿Cómo lo planteáis? Pues, hombre, más que plantearlo nosotros, se plantea solo. O sea, hay una necesidad, o sea, hay un hecho inevitable que es poner, que Nena se tenga que poner un traje. Hay un hecho inevitable que es, que sea, si ya a nosotros nos cuesta poner un traje de neopreno, pues ponérselo a otra persona, pues cuesta mucho más, ¿vale? Entonces, y no solamente eso, sino que aparte, pues si ella tiene, pues por tema de temperatura, etcétera, etcétera, pues hace mucho más difícil, mucho más incómodo colocar un traje convencional. Entonces, pues a partir de ese problema, pues surge la necesidad de adaptar el traje a buscar una solución, pues tanto para la hora de ponerlo como para solucionar sus temas de personales en su caso, ¿no? Y bueno, pues como siempre, hablando, se entiende la gente, servilletas de bar y... O sea, que el bar es el laboratorio. Papel y lápiz y nada. Luego, un traje de neopreno viejo, cremalleras de neopreno, de otros neopreno que se iban a tirar, un poco de pegamento. A mí sí me habían hablado de... No, de que te adapten el neopreno y tal, o hay sitios donde puedes, pero yo, por ejemplo, nunca había pensado en una cremallera. ¿Por qué no? Porque, bueno, yo soy nueva en esto y en ese sentido, Javi, que tiene mucha más experiencia, fue, ponemos unas cremalleras, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y se puede poner una cremallera? Así, ¿le puedo rajar un neopreno? Bueno, pues sí, pues con pegamento, tal, esto, y va a seguir funcionando el neopreno, esto no se va a rajar el primer tirón, no, esto va... Y entonces ya, ¿dónde las quieres, Elena, no? Y la verdad es que Javi... Pues triunfó porque yo, con el tema de la incontinencia urinaria y el tema de sondarme, pues el neopreno me ha dado mucha vidilla porque eso era un riesgo en el agua para mí. No me iba a estar bajando el neopreno cada vez que tuviera que sondarme y yo, si no me sondo, puedo hacer una retención urinaria bastante complicada en el buceo. Para mí era un riesgo buceando. Y ahora es una cosa que me he quitado encima y por otro lado... Creo que toda la gente que ha ido conmigo a bucear y ha tirado de un neopreno ama mucho a Javi ahora mismo, porque no es lo mismo tirar del neopreno con cremalleras que el neopreno es mucho más cómodo de poner que sin ellas. A mí me ha dado la vidilla y a la gente que va conmigo también, y a Javi también, supongo. Entonces, bueno, pues creo que vamos a poner un montón de cremalleras más. Y ahora pues tenemos el reto, o tiene Javi el reto, porque yo para esto soy una mendruga. O sea, yo soy muy... A mí me gustan los peces, yo entro al agua y voy como loca. Y ahí Javi tiene la cabeza un poco, ¿no? Y ahora hemos pillado un traje seco porque uno de mis problemas es la termorregulación. Yo quiero bucear cuando el agua también está un poquito más fría y nos hemos arriesgado, y ahora Javi tiene la interesante tarea de pensar cómo vamos a hacerlo con el traje seco, para los placajes, para meterlo, para... Pero bueno, es que es un reto también divertido. Supongo que, igual que decía antes que estaba la frustración de yo no monto el equipo, pues tenemos ahora la diversión de cómo narices nos metemos en un seco o cómo solventamos los problemas. No sé si para Javi es una diversión o un compromiso conmigo, pero... No, está guay. O sea, es un reto. Es un problema que se te pone delante y, entre todo, cabeza, risas y oportunidad de ir al agua para probar, ¿sabes? Un placer también, ¿no? Yo quiero ir a un lago helado y... Sé que lo... ¿Tú qué tienes, traje seco? Lo conseguiremos de alguna manera. Hombre, ya, ahora que llevamos algo más de media hora hablando, ya creo que un poco que es el momento de que nos deis un poco envidia, porque habéis estado hace poco en México, pero también habéis estado, creo que los dos, en el Mar Rojo, ¿no? Ajá. Y Elena al menos ha estado en Panamá, y no sé si alguno habéis hecho ya algún viaje más de estos de poner los dientes largos. Elena nos ha dicho que no le gustan mucho los peces, pero yo he estado en cenotes y no he visto ni uno. No sé si... No, la verdad es que los cenotes me han enamorado bastante. Y... Bueno, bastante más que los peces. Son cosas distintas. No acabaría haciendo ninguna locura. Bueno, quiero hacer una cueva algún día. Eso es una cosa que me hace muchísima ilusión. Pero bueno, tampoco planteando... Sí, es que los cenotes son un mundo, que hay que verlo. ¿Qué me vas a contar? Ya ahí no está contigo. En verdad, es una cosa que bueno, que hay muchos pececitos, pero los cenotes son los cenotes. Es en otro mundo. Yo invito a todo el mundo a que vaya a verlos. Y... Porque es una experiencia que creo que que hay que vivirla. Y en México Sur, la verdad es que la primera vez que surge en México, tanto como surge en los otros viajes, vuelvo a decirlo, no son casualidades porque han sido las personas, no he sido yo. Yo no he elegido un sitio y me he ido donde he querido, ni ha sido la gente. O sea, Javi en esta ocasión ha estado dispuesto a venirse conmigo a México y eso era una parte que era importante, ¿no? Ya tenía desde aquí, desde España, una persona que me iba a echar un cable. Y por otro lado, esa gente también estaba allí, ¿no? Yo en México cogí contacto con Andrea, que lo cogí a través de internet, buscando gente que había hecho cursos de buceo adaptado, que había tenido contacto con buceo adaptado, y de ahí surge el primer viaje a México. Con Panamá pasó igual, a raíz de que Ruth Gómez, que era la instructora con la que yo empecé a sacarme tanto el open como el avanzado, estuviera por ahí, estuviera en Panamá, pues surgió Panamá, ¿no? Al final han sido las personas las que me han llevado a los sitios y en ese sentido yo estoy enormemente agradecida. Y luego sí, luego surge pues todo lo que es México, todo lo que son los cenotes y todas las complicaciones que tiene, pero que es una fantasía. Y el Mar Rojo, que fue un viaje que al final fue en barco todos los días, pues un reto enorme que en ese caso, por ejemplo, mi asistente personal, Gema, fue salvaje conmigo y también Lalo, que era la persona con la que yo iba en el barco igual. Y bueno, es que yo siempre digo que muchas gracias, pero es que es verdad que la gente a mí me ha dado mucho, me ha dado toda la vidilla en los viajes, yo creo. Luego ya, ¿en qué voy a dar envidia de México, Panamá o tal? Cuéntamelo tú porque yo te respondo, ¿no? Para mí lo que yo más recuerdo al final es cómo la gente me ha metido en todos sitios. Casi que recuerdo mucho a la gente. O sea, más que al final las inversiones, que las tienes ahí como un momento único y bonito, pero es el proceso, o sea, es sí, todo. Ese es el momento mágico de que alguien de repente no vea, ya te digo, Lalo no vio problema en decir tú te vienes al barco, ¿no? Y yo pues me di la mano de él y dije, bueno, está bien, pues vamos a un barco. Y luego ahí ya aparece otra persona que no tiene ningún miedo a decir, bueno, voy a estar 8 días contigo metiéndote en neopreno. Y luego entras al agua y sí, los arrecifes en el Mar Rojo son increíbles. Yo aluciné con los peces, aluciné con los pecios, pero hay alguien que me está metiendo ahí. Yo te digo, yo no agarro un vaso de agua. Y me encanta bucear y disfruto dentro del agua, pero no puedo olvidar la parte de la gente que entra conmigo. Es que para mí es la mitad de mi buceo. Y luego sales de ese barco y todo el mundo te está esperando para echarte un cable y hay alguien con la toalla para que no pases frío. Y la gente valora mucho que yo en ese momento le esté echando el valor de entrar al agua, porque como no se ve en donde yo estoy, piensan que es como difícil hacerlo, ¿no? Pero en realidad sí, puede ser más o menos difícil, pero la gente lo facilita mucho, es la gente la que hace que pueda entrar. Y los cenotes de México son un sueño, pero igual, es que yo he entrado, los cenotes que hemos entrado han tenido un montón de escaleras y Javi y yo nos hubiéramos ido solos al cenote, no hubiéramos conseguido nada, había mucha gente en medio. A lo mejor a costa de riñones y espalda y tal, pero que sea que nosotros hayamos podido bucear en los cenotes ha sido gracias a todos los que han venido con nosotros. O sea, que sin ellos no podríamos haber ido. Igual que yo dentro del agua, que pueda haber ciertas cosas y que me sienta cómoda y tal. Por ejemplo, ahora tener un compañero con el que encima comparte la parte del buceo ya es genial. Por eso podemos experimentar, vamos a jugar con el traje seco, vamos a entrar dentro del agua y saber que hay una persona ahí que ya te conoce, va a conversar contigo, te vayas a México, te vayas a Panamá o te vayas a donde sea. Y es que para mí la gente es una parte muy importante del buceo. No, ya, se eso lo tengo muy claro. Están los peces y mi gente. Y luego ya está el resto de historias que van por otro lado. No sé qué te contamos de México. ¿Qué? Pues nosotros no vamos en unos días, así que recomendaciones de sitio donde bucear, sitio donde comer, sitio donde beber. ¿Dónde comer? Pues cuanto más cutre el sitio, más bueno está la comida. Y más auténtica es. O sea, eres de los míos. ¿Sabes? Si vais por la carretera y encontráis así un 4 puestos de madera para de allí y comer de allí. Porque es lo más auténtico. Hay muchos restaurantes que sí, que la comida está buena, pero pierde la esencia. Sí, bueno, que al final tiene ya que se hace turismo, se hace completo y te empapas de la gente, de la cultura. Sí, porque además la península del Yucatán sí que tiene una explotación turística interesante y creo que queda en manos de cada uno salirse un poquito de eso, ¿no? Aunque nosotros, la gente que al final va a bucear, aunque te vayas a empapar, como tú dices, de la gente, que eso está ahí, llevas un objetivo claro, que es el 50% del viaje, que es bucear, y bueno, eso está ahí. Ahora mismo hay mucha gente en los cenotes, va a haber cenotes en los que vas a decir, joder, toda esta gente va a estar dentro del agua conmigo, ¿no? Ahí está masificado, pero bueno, hasta un punto en el que todavía se puede disfrutar mucho de ello. No sé si en un futuro habrá que controlar eso de alguna manera o no. Es turístico, pero te deja mucho hueco todavía para seguir soñando. Y una vez que estás dentro del cenote también, aunque te cruces con algún que otro buzo, sigue habiendo momentos muy mágicos en los que tú te puedes sentir a años luz del momento en el que estás y disfrutar mucho los cenotes. No tienen peces, pero tienen contraluces increíbles, tienen esa sensación de estar en un espacio que, ¿no?, como que el tiempo no lo mueve, ¿no?, que históricamente ahí hubo mucho y de repente estás tú ahí, ¿no? Y eso en México, por ejemplo, creo que es muy mágico. Y creo que es la magia de los cenotes. Esa sensación, yo comparo mucho los cenotes también con la parte de con la luna, porque a veces el agua es completamente cristalina, no pasa ni un pez. Sí, vuelas. Claro, y dices, sí. Yo no... O sea, sabes que estás bajo el agua porque estás mojado y porque sí, ves las burbujas. No hay más. Pero yo por lo menos decir, o sea, de verdad estoy buceando. Yo le doy muchas gracias. Que pensar. Yo doy muchas gracias a Mamá Tierra por conservar eso y por dejarnos a los buzos meter ahí la cabeza porque es una experiencia muy, muy chula lo de los cenotes. Muy mágica y muy en la luna y muy ingrávito y muy... Es un viaje mucho mejor que muchas drogas, seguro. Y no sé, cenotes que recomendar. Todos. Todos. Porque cada todos, uno tiene dos veces, ¿no? Todos, todos 50. Sí. Todo lo que puedas ir, tantas veces como puedas. Y bueno, aparte de los cenotes, que veo que somos los tres al menos un poco enamorados de ellos... ¿algún lugar donde os hayáis sentido especial? ¿Alguna inmersión que recomendar? Hombre, inmersión, lo que es inmersión fuera de cenotes, hemos hecho solamente dos. Fuimos a ver tiburones con Andrea en Playa del Carmen. Y luego el otro fue en Majahual, que está bastante al sur ya de la península de Yucatán, casi ya muy cerquita de la frontera con Belice. Y allí la verdad que ese sitio es bastante... O sea, ahí me sentí yo ya de decir... Este es el Caribe que te pintan en las revistas de turismo y tal. Porque son las playas de arena blanca con el agua súper turquesa, la maquita colgada... Y aparte no está explotado turísticamente. Con lo cual, al que le guste un poco más la calma, yo le recomendaría ir. Además, bueno, es que el arrecife se recorre toda la península de Yucatán, o sea que vayáis donde vayáis a tener arrecife para ver. Después también otras playitas, estaba la de... que quiere ver tortugas, la playa de Acumal, ¿verdad? Acumal, sí. Acumal, perdón, sí, sí. Sí, luego ver las tortugas en las playas allí es relativamente bastante fácil. Y... Sí, es como ir al monte y ir a ver. Sí, sí, es raro que no te encuentres alguna, y además bien grandotas. Y lo que dice Javi, con un agua cristalina que te deja verla de parte que de acuario, vamos, es que... Y bueno, la experiencia con los tiburones para mí ha sido fantástica. Es uno de los bichos más bonitos que hay. Yo ya lo dije, tiene un baile en el movimiento que enamora. Te quedas completamente nubilado. Y la verdad es que para mí fue un regalo que quisieran cruzarse conmigo. Y es muy, muy bonito ir a ver tiburones, ¿no? No dejaría de hacerlo, no le intentaría, y si alguien tiene miedo, vencer un poquito esa parte del miedo, ¿no? Y dejarte llevar porque es una chulada verlos, ¿no? Y no sé, en ese sentido, bien, los arrecifes de coral, lo que dice Javier, también igual, hay unas barreras ahí enormes, o sea, zonas ahí para aburrirse y cenotes y más cenotes, y es que... Y ya saliendo de México, ¿algún sitio en España? ¿Alguna recomendación dónde ir? ¿Qué descubrir? Hombre, Cabo de Gata es un buen sitio para bucear. Sí, yo estoy enamorada de Cabo de Gata antes de conocer el fondo del mar, y cuando lo conocí más, a mí Cabo de Gata me tiene bastante enamorada. ¿Sí, hay una inmersión allí punta de cohete o...? Bueno, allí en esa zona tiene, está la punta del cohete, la Pedriza, la del Esparto. Sí. Y bueno, que no solamente están esas tres, hay muchas más que se pueden disfrutar. O sea, que claro, Cabo de Gata... No, pues se conoce como Cabo de Gata, realmente el buceo no es propiamente en Cabo de Gata, es más la zona de Las Negras. Esperamos que puedes ir a bucear también por la zona de Carboneras, por la propia zona de Cabo de Gata, y luego tienes, pues bueno, ahí vas tirando por todo el litoral, y yo creo que... Además no solo tiene que ofrecer playas, ¿no? Creo que hay un vapor, ¿no?, para ir... El vapor también está. Lo que pasa es que el vapor... solamente está concedido a determinados centros de buceo, que ahora mismo no sabría decirte cuáles son, porque cada año dan concesiones y este año pues no sé a quién le ha tocado o a quién le ha dejado de tocar. Pero que sí que es verdad que está ahí. Yo personalmente no lo conozco, me queda con ganas de ir, pero que hay que informarse de qué centro de buceo tiene la concesión para ir. Sí, pero que en general... vamos que si no vas al vapor, pues tienes... luego también tienes el Naranjito y todo eso ya en la zona de Murcia y tal, que vale, no es Cabo de Gata, pero sí que está relativamente cerca, y los fondos pues son parecidos y tal, que quiera pecios, yo creo que pecios en la zona de Cataluña hay muchos pecios también. Sí, bueno, en general. Hombre, es que no voy a engañar a nadie, le he echado mucho morro, como yo voy persiguiendo. Inversiones calentitas, pues lo que viene siendo la península me la conozco poco, porque le tengo mucho miedo a algo que me dice que baja de 20 grados. Incluso a los 20 grados digo, uy, espera que me lo pienso. Yo, aparte de México, por ejemplo, yo que he estado en Panamá y en Bocas del Toro y en la zona de Coiba, pues esas inversiones, esos arrecifes con una inversión a 28 grados, para mí eran un regalo a nivel de temperatura. Era una pasada, digo, hablando de España tendría mucho morro, porque realmente me falta mucho, mucho que descubrir y no puedo decir mucho. Pero, por ejemplo, ya digo, Bocas del Toro sí que se lo recomendaría a cualquiera, Coiba igual, y yo recomendaría el mundo entero, que vamos a decir, claro, los buceadores, de momento donde hemos estado, ¿no? Claro. Yo creo que en ningún sitio de los que he estado podría decir que no, que alguien no fuera a bucear. No, yo tampoco. Es que cada... todos los sitios tienen algo, y cada inmersión, habrá un día que vas y no te guste especialmente, pero vas otro día que hace dos rayos más de sol y es espectacular. Distinto. No sé, que cada uno vaya y juzgue por sí mismo. Sí, que es al final lo mejor, que cada uno saque su conclusión. Y lo bonito que tiene el mar, ¿no? Que siempre se dice que va a ser lo que él te quiera enseñar, y de repente cómo está el tiempo, ¿no? Podemos estar hablando de una inmersión preciosa y que te vayas para allá, tengas un tiempo horrible y te toque un sitio donde no estés cómodo, tu equipo no vaya bien ese día y la inmersión sea una cosa horrible. Y luego te vayas al sitio más tonto, cerquita de donde vivías, te encuentres con una inmersión fantástica. Yo creo que uno de los regalos que tiene el buceo, que tiene el mar, es eso. Que tú entras y no sabes lo que te vas a encontrar, has gastado tu dinero, has gastado tu tiempo, y lo que te ofrezca el mar va a ser lo que él quiera. Y eso es bonito, porque en el mundo en el que vivimos ahora mismo parece que solo tienes derecho porque lo pagas, tienes derecho porque has invertido tu tiempo, y estamos cargados de derechos, y es una cosa que el mar, por ejemplo, nos quita. Yo creo que es otra de las cosas que a los buceadores yo creo que nos enamora del mar, que no tienes ningún derecho sobre lo que vayas a ver, aunque te vayas a la otra punta del mundo. A nosotros en México nos ha llovido muchísimo y eso nos ha permitido estar en cenotes, pero si hubiéramos querido estar en arrecife, hubiéramos tenido, a lo mejor nos hubiéramos encontrado con el arrecife más feo, más turbio, más... El mar regala lo que le dé la gana regalar. Eso es lo que nos llevamos. Bueno, pues no sé, chicos, llevamos casi 50 minutos hablando y no sé si queréis comentar algo más o si se os ha quedado algo en el tintero. Lo veo a los dos con cara dubitativa de Estamos pensando. Es claro, de un viaje siempre hay algo que se puede tirar, bueno, no sé, por poner más cosas, te preguntaba qué beber, juguitos, sí. Tequila, mezcalito, cerveza de allí... Nunca y... antes y después de bucear. Exactamente, ¿vale? Somos deportistas. Somos deportistas, no estamos... Sitios que ver, pues, desde los sitios más turísticos, como la ruina de Chichén Itzá, pues hasta sitios que tú digas, vale, aquí no va ni el Tato porque no se conocen, pero son precisamente son bonitos e interesantes por eso, porque no va ni el Tato. No sé, de todo lo que hemos hablado... Ofrece muchas cosas. México ofrece muchísimas, muchísimas cosas. Yo por lo menos estoy seguro de que no conozco ni nada más milésima parte de lo que se puede llegar a ver. Hemos tenido suerte de estar viviendo en un pueblo de allí, que era Puerto Morelos. Hemos visitado la playa por activa y por pasiva de ese sitio. Hemos estado por los barcillos de la zona, hemos comido por los sitios de la zona. Íbamos a hacer la compra a las tiendecitas de la zona. O sea, hemos integrado un poquito lo que te puedes integrar estando un mes allí en el pueblecito. Pero está claro que... Que siempre hay cosas que no sabemos ni la mitad, vamos. Hombre, yo de todo lo que hemos hablado sí que dentro de mi rollo no haría aquí mi momento de campaña electoral, ¿no? Con esto del buceo adaptado y sí que aprovechando, ¿no? que esto lo puede estar escuchando pues otra gente que pueda parecerle curioso, ¿no? Yo pues lanzaría un punto, ¿no? Para que apostáramos por el buceo adaptado, que no es tan complicado, que realmente no hay tanto que adaptar en el buceo para que una persona con discapacidad bucee, que habría tal vez que emplear, sobre todo en formar a la gente para poder bucear con gente con discapacidad. Habría que plantear los recursos de las personas con discapacidad para poder bucear, pero sí darles la oportunidad de encontrarse con el mar, que en la tierra hemos perdido la forma, entre comillas, normalizada de funcionar, y en el mar nos encontramos con una libertad que joder, si el resto de buceadores pueden tenerla, creo que las personas con diversidad funcional, con discapacidad, tienen un punto que encontrar ahí y le daría ahí el... Sería como, ¿no?, el discurso un poco de que los centros de buceo, que los buceadores que se animen, que tampoco es tan complicado, que yo soy muy molesta y soy verdaderamente lo que se llama un grano en el culo. Y mira, encuentro a gente que bucee conmigo, o sea que hay mucha gente que no sé, que debería entrar un poco en el mundillo, plantearse que es una opción, ¿no? No verlo, ya no ver la parte productiva, no sé si hay una parte económica en esto, ¿no? Y ver la parte de lo bonito que puede ser bucear con gente que en un momento dado está experimentando un cambio simplemente de postura, que a lo mejor una persona que anda todo el tiempo está moviéndose de un lado para otro, y que yo experimento sobre todo cuando voy al agua, y la experiencia que tiene que ser, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero que bucee una persona ciega y encontrarte con eso, ¿no? Cómo percibe el mar una persona que no puede ver, cómo percibe el mar una persona con otro tipo de discapacidad, cómo vencer esas barreras. Ahí hay una parte no productiva económicamente, pero tal vez muy productiva mentalmente y una inmersión que también puede ser muy bonita, ¿no? Ver cómo otra persona disfruta de algo que tú ya has conocido. Yo creo que hay que apostar un poquito porque si nos gusta el buceo, pues que entremos todos. Bueno, a nivel personal es muy gratificante, desde luego, participar en eso. Sí, yo creo que sí. O sea, porque ya no solamente estás disfrutando o compartiendo tu actividad, sino que formas un vínculo, o sea, pienso que formas un vínculo bastante interesante en esos momentos con la persona que vas a bucear. ¿Vale? Porque ahí sí realmente también lo estás haciendo partícipe de tu buceo. O sea, los dos, o sea, sois dos, pero sois uno buceando. Por lo menos ahora en mi caso, ¿no? Y yo creo que eso es bastante bonito. Es una cosa que... Que vive bien. Seguimos buceando entonces, ¿no? Sí, seguimos buceando. Seguimos bien. Bien, todavía puedo bucear con Javi. Vamos bien. Pues nada, chicos, muchas gracias. Y yo espero que tengamos otra oportunidad de que nos sigáis contando cosas, porque los dos en estos 50 minutos no nos ha dado casi tiempo a que nos mostréis todo lo que podéis dar. Y nada, encantados de la experiencia. Un placer, cuando quieras. Y nada, animo a mucha gente a seguir de cerca a los Oceánides, que de verdad que son un club fantástico, con gente muy maja haciendo cosas muy interesantes y abriendo miras a todo el mundo, que si el mundo funcionara más así, iríamos más lejos, desde luego. O sea que animamos al club porque sois unos soletes, siempre lo digo. Pues muchas gracias a los dos. Venga, hasta luego. Sí, hasta luego. Bueno, pues estamos en Decathlon Parla para hacer una pequeña entrevista al responsable de buceo de Parla, y es Carlos Vargas, un compi y amigo desde hace... Pues desde hace... Pues desde ahora 5 o 6 añitos, ¿no? Sí, una cosa así. Así que bueno... Pues vamos a empezar con cómo empezaste a bucear, por ejemplo. Pues, bueno, lo cuento, pero yo creo que ya lo sabéis. Lo mío ha sido una carrera intensa. Empecé hace, pues eso, lo que hablábamos, aproximadamente unos 5 o 6 añitos. Llevaba muchísimo tiempo queriendo probarlo, pero bueno, pues lo típico, que tus amigos no consigues engañar a nadie y demás... Y bueno, pues salió a través de la Universidad Rey Juan Carlos un plan de carrera para empezar de cero y acabar en 2 años de instructor. Antes de apuntarme, que me llamaba mucho la atención, fuimos varios amigos a hacer el bautizo y bueno, fue salir del bautizo y tener claro que aquello me había gustado y que... y de eso pues hace exactamente, yo creo que va a hacer ahora seis añitos. Sí, sí, sí, puede ser. ¿Y el club? ¿Trabajar colaborando con el club y empezar a hacer cositas? Bueno, yo técnicamente, o eso me decís a veces, y a mí me gusta seguir creyéndolo, yo fui parte y... Tú eres parte. Y fui miembro fundador casi del club. Yo conozco el club, pues eso, a través del presidente, de Tomás, de David Martín y de David Cachavera. David Martín y David Cachavera son compis de promoción. De instructor, y bueno, a Tomás le conocí a la vez prácticamente, bueno, de hecho incluso creo que antes, porque fue el que organizó el primer bautizo aquel antes de probar, y luego pues os he ido conociendo a todos los miembros poquito a poco en nuestras aventuras allí en la Mojácar. Costa de Mojácar. Bueno, yo me meto un poco aquí de soslayo, que os veo de compadreo, y porque entiendo que también os conocisteis también los dos allí, ¿no? ¿O ya os conocí después? No, nos conocimos allí en Mojácar. Hicimos una temporada que estuvo Esther trabajando para el centro de buceo Mojácar en la recepción del club. Se encargaba un poco, pues eso, de recepción ahí. Y tienda. Sí. ¿No? Básicamente recepción allí fue donde nos conocimos. Y bueno, no sé, ¿alguna anécdota de la que te quedase de esa época o...? Bueno, a mí me han contado varias, a ver si sí, no, las tengo contadas, a ver cómo van. Anécdotas hay un montón, dan para unas cuantas cañas aquí. Sí. Ya que se puedan contar ya. Sí, ya que se puedan contar hay menos, pero anécdotas hay muchas. Esther puede hablaros del Mocho Aware, por ejemplo, que sí. Ya sabe bastante mejor que nadie cómo funciona aquello. Y bueno, batallitas, pues no sé, alguna en concreto, supongo que como en todos los centros, al final echamos allí muchísimo, muchísimo tiempo y bueno, pues hay absolutamente de todo. Yo a lo mejor así con especial cariño, pues recuerdo las primeras inmersiones guiadas, los primeros bautizos... Pero ahí a lo mejor sí que no lo puedo contar, porque entonces mi capacidad profesional la puedo poner en duda. Pero bueno, alguna batallita hemos tenido. Sí, la verdad es que sí. Y ahora que estos nos van a dar un poquito de envidia yéndose a México, ¿el próximo viaje? ¡Buf! ¿O sitios donde te gustaría ir? Pues bueno, hay un montón de sitios, evidentemente, porque me falta por bucear, pues eso, pues como a todos, en un montón de sitios. Pero hay uno especialmente que llevo un montón de tiempo detrás de él, que no sé si alguna vez lo conseguiré, que es la península del Samaná, en Panamá, que todo rima. Que bueno, por lo que me han comentado gente que sabe del tema, es una zona... que no recuerdo ahora en qué meses, pero es una zona donde van ballenas a reproducirse y demás. Y bueno, dicen que es espectacular. El amigo que me lo recomendó me comentó, mira, ahí podemos sacar una anécdota, que él estuvo durante un día entero no con botella, sino haciendo el snorkel, y que estabas con las ballenas completamente al lado, y que él se tiró horas, porque perdió la noción del tiempo, quitándole del ojo de la ballena, quitándole pues esos crustáceos que se le habían incrustado. Oh, que y se dejaba. Y oh, qué maja. Se dejaba. Entonces, claro, ya te cuentan eso y cómo no vas a querer ir. Pero bueno, hay un montón de sitios. No me importaría repetir, no me importaría apuntarme al viaje a Riviera Maya. ¿Nos hacéis un hueco? Bueno, os quedan unos días para decidir, o sea que invitados estáis. Bueno, pues también tú eres también aficionado a la nieve. ¿No has pensado mezclarlo? Pues tengo ganas. De hecho, las dos últimas veces que he ido a la nieve, he estado informándome un poquillo allí sobre el buceo en bajo hielo. Lo que pasa es que, bueno, pues en las estaciones en las que he estado yo, la verdad es que tampoco, o sea, estaba bien porque es la experiencia de estar debajo de una placa de hielo, pero bueno, normalmente las estaciones se suele hacer en los embalses que tienen ellos preparados para alimentar las máquinas de hacer nieve. Entonces, claro, en esos embalses pues no hay absolutamente nada. Está muy bien la experiencia, imagino que debe estar muy bien, pero bueno, ya que uno se mete a pasar frío, me gustaría hacerlo en un sitio que tuviera algo más que simplemente tener una capa de hielo por encima de la cabeza. Pero sí, es una cosa que me llama... Bueno, es que me llama la atención cualquier cosa. A mí, ya no sé si me han engañado o no, pero me han dicho que tú, friolero, poco, ¿no? Que te gusta ir con el traje abierto y... Esa es la anécdota que estábamos buscando. Estábamos buscándola. Pues venga, va, la contaré, total. Sí. Si ya la han contado por ti. Pues sí. Se rumorea, se comenta que tengo bastante tolerancia al frío. Todo esto viene de mi open water, que, bueno, como valientes que somos, bueno, mi open water y el de David Cachavera y el de otros miembros del club, que lo hicimos a primeros de febrero, finales de enero, con el agua a unos 14 grados aproximadamente. Y por aquel entonces yo no tenía mi equipo, así que tiré del equipo del club y pues tuve un pequeño percance. Se reventó la cremallera, aquello empezó a entrar chorros y chorros de agua a 14 grados. Mi compañero intentó hacer el arreglo y después de un buen rato allí trasteando me miró y hizo, bueno, una seña que no está tipificada, pero que venía a decir como... Lo siento mucho, aquí no hay nada que hacer. Y bueno, pues como por aquel entonces todavía era un poquito más joven y estaba empezando en esto del buceo y más descerebrado, pues bueno, decidí que total, 14 grados a pecho descubierto tampoco pasaba nada por hacerse una inmersión. Y yo terminé mi inmersión con la cremallera reventada. Pero sí que pasa, ¿eh? Sí que pasa. Por lo menos se le reventó. Hay otros que directamente se tiran. De la parte norte de Móstoles, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Y no sé, ahora ya cambiando un poco de tema en la parte profesional, no sé qué nos puedes contar un poco del cambio que por lo menos desde mi punto de vista ha evolucionado un poco Decathlon en cuanto a productos, ¿no? Hombre, yo aquí no soy objetivo porque soy parte, pero bueno, intento ser lo más objetivo posible. Yo, como aficionado, no como responsable de la sección de submarinismo de Decathlon Parla, creo que sí que se está mejorando en muchos aspectos. Uno de ellos es el producto, otro de ellos son las propias tiendas. Lento, pues a lo mejor, pero bueno, tenéis que ser un poco comprensivos porque cuando una empresa es tan sumamente grande como es Decathlon, pues como dice un conocido mío, mover a un gigante como Decathlon pues cuesta. Pero se están haciendo cosas bastante, bastante interesantes. La central de Tribor en Hendaya tiene un nuevo jefe de producto desde hace un par de años de submarinismo, que conoce muy bien el mercado, es un practicante habitual y eso se está notando. A nivel España también se está empezando a dar más importancia al submarinismo. Aquí en Madrid, por ejemplo, se ha tomado la política de hacer única y exclusivamente dos tiendas especialistas en submarinismo, porque bueno, una de las quejas que ponía la mayoría de los clientes es que uno va a una tienda de Decathlon, se acerca a la sección de submarinismo y bueno, como es una sección que no es de las que más factura en las tiendas, porque es un deporte todavía minoritario comparado con fútbol que tenemos, con baloncesto, con montaña, con esquí, pues se la tiene un poquito abandonada, no suele haber gente que conozca verdaderamente, que sea practicante y que pueda verdaderamente ayudar al cliente. Bueno, pues por ejemplo, se ha tomado esa decisión para que los aficionados al submarinismo en Madrid, que somos muchísimos, sepamos, aunque todavía se estaba trabajando en la comunicación para que todo el mundo lo sepa, que existen dos tiendas donde verdaderamente vas a encontrar una gama amplia, donde vas a encontrar a gente que sepa verdaderamente de buceo. Y luego, bueno, pues a nivel producto, se están ya empezando a hacer, hasta hace no mucho, Decathlon estaba más enfocado dentro del submarinismo a lo que es el snorkel, ¿no? Muy de iniciación y demás. Bueno, pues este año ya vamos a tener nuestro primer semiseco y bueno, se van dando pasitos. ¿Y cómo se lleva un poco vender submarinismo en Madrid? Porque vamos, La zona no invita mucho, pero es verdad que somos muchos los aficionados. Sí, es curioso porque Madrid es la provincia de España con más licencias de buceo, de cualquier certificadora, pero en global es de las más... Y bueno, pues tiene sus cosas. A día de hoy la gente todavía está muy apegada a su centro de buceo, que además de su centro es su tienda, entonces bueno, cuesta darle salida. Y luego encima pues tenemos el hándicap ese que os comentaba, que bueno, que la gente, y con toda la razón del mundo, no voy a justificarlo, pues no tiene a Decathlon en muy alta estima en el sector del buceo. Entonces ya no es solo una tienda en Madrid, sino una tienda Decathlon especialista en buceo en Madrid. Al final tienes una buena cartera de clientes, tienes otras pegas como, bueno, pues no tener al lado el mar para poder ofrecer prueba de productos, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahí a lo mejor puede ayudarnos más Esther, que ya ha estado en una tienda de costa y ha estado también en una tienda de... Hombre, es diferente. Aquí en Madrid. Porque allí la gente va directamente a, pues eso, a una tienda de buceo especializada, y aquí pues un poco de todo. Uh-huh. También es verdad que Decathlon puede ser un buen sitio para captar, digamos, a toda esa gente que no... se acercaría a un centro de buceo en costa. Uh-huh. Y aquí, sin embargo, sí que... Porque no te acercas a un centro para comprarte unas gafas de snorkel normalmente. Te vas a cualquier otra tienda que haya por el paseo marítimo de turno. Y aquí, a lo mejor, pues sí, ¿no? Sí, de hecho, hace poquito tuve una conversación con un... No voy a decir el nombre para no hacerles publicidad. Solo voy a hacer publicidad de Decathlon hoy. Hablaba con el gerente de una tienda de buceo en la zona norte de Madrid, y hablaba precisamente de eso. Bueno, nos presentó un amigo común, y por romper un poquito el hielo, pues yo, no, pero tranquilo, yo no soy tu competencia, tal. Y él, al hilo de eso, del papel de Decathlon como para captar a gente y demás, hablaba, que a mí me pareció muy interesante, venido de alguien de la competencia, lo que decía era que por él, encantado de que Decathlon se metiera en el sector y diese y se metiera de verdad, como parece que bueno, qué parece bueno, ¿no? Como se está haciendo. Como se estamos metiendo. Claro, pero yo entiendo además que es una excelente plataforma de... Claro, aquí viene la gente casual, o sea, que no tiene... un poco la idea de bucear y ver productos. O efectivamente, en ese sentido iba la reflexión del chico este. Él es lo que decía, o sea, no hay nadie dentro del sector del buceo que tenga el poder de convocatoria y el poder de llegar que tiene Decathlon. Entonces, al final, lo que decía él, Decathlon tiene la posibilidad de ampliar el mercado, de hacer el mercado del submarinismo en España un mercado más amplio. Y a partir de ahí... Ahí tenemos... Para que se vea que se está grabando verdaderamente en tienda. Y entonces eso, al final, hacer más grande el mercado, que cada vez haya más buceadores, es bueno para todo el mundo. Y sí que es verdad que esa es una ventaja que tiene Decathlon, que puede llegar a muchos sitios. Hay gente que no viene específicamente para nada de submarinismo, pero como tenemos 70 y tantos deportes bajo un mismo techo, pues bueno, siempre es fácil que el que ya practica un deporte, si pasa, pica, ve, le entre el gusanillo y diga, bueno, voy a probar también esto del buceo, a ver cómo me va. Y bueno, en nuestro caso, que quizás estamos un poco contaminados de nosotros mismos, de un poco de lo que pide la gente o que buscamos, cuando alguien se acerca a una tienda de Decathlon por primera vez, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que va buscando? ¿Hay algún patrón? ¿No lo hay? Hombre, hay un patrón en la medida en la que la tipología de nuestro cliente es muy marcada. Nosotros, pero no solo en submarinismo, sino en todos los deportes, el cliente tipo de Decathlon no es un cliente muy súper técnico en su deporte, sino que es más bien un cliente de iniciación. Entonces, pues en ese sentido, pues ya marca un poquito las peticiones de la gente. Pero sobre todo, por lo general, en submarinismo, lo que es, digamos, el perfil así tipo suele ser gente que viene a buscar accesorios. A lo mejor un regulador, un jacket, equipo pesado o equipo más de inversión, todavía no confían demasiado en nosotros. Pero bueno, vosotros como buceadores probablemente lo habéis visto. Es raro entrar en un barco de cualquier centro y no encontrarte un guante, un escarpín, un chaleco de calor. El chaleco de calor que... Los escarpines también. Claro. Entonces, las gafas. El perfil tipo del cliente es o bien alguien que viene a iniciación y quiere comprarse su primer equipo, que normalmente pues eso suele ser el equipo ligero. Porque, bueno, pues para empezar y la ilusión de tengo mis propias aletas, tengo mi propia máscara, o pues eso, buceadores ya certificados y con cierta experiencia que de momento sobre todo buscan eso, buscan complementos de neopreno, guantes, escarpines, el famosísimo chaleco de calor. Y bueno, luego por supuesto también hay gente, digamos, de mayor nivel técnico, pero nuestro perfil es, digamos, un perfil más bajo. Que estamos intentando que eso cambie. Bueno, antes has nombrado R-Cylon Hendaya, uh-huh. Que tenéis allí un centro de investigación, ¿o es...? Hendaya es la sede de Tribor, de nuestra marca de deportes de agua. Entonces allí, en Hendaya, que es el País Vasco francés, o sea, está nada. Puedes ir andando a Irún y cruzar la frontera. Está todo lo que tiene que ver con Tribor. Está tanto la parte administrativa como donde trabaja la gente del departamento de innovación. Existe la producción. Evidentemente no se hace allí, pues como todas las grandes marcas se hace donde todo ya sabemos. Pero sí que tienen un pequeño taller donde se ensamblan los prototipos. La verdad es que es un sitio súper curioso. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y es muy curioso ver una marca por dentro. En este caso de submarinismo, supongo que cualquier otra marca, verla por dentro tiene que tener su aquel, pero la verdad es que es muy curioso. Es muy curioso porque incluso, o sea, allí puedes ver todo el proceso, porque se hace todo, salvo la producción final. Se hace todo allí, entonces ves pues la sala donde la parte de los creativos dejan rienda suelta a su imaginación y empiezan a diseñar los nuevos productos, la parte donde los que ya son más de tema de materiales le paran los pies a los creativos diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer, y luego incluso eso puedes ver los primeros prototipos ensamblados, ves todas las pruebas que se hacen antes de poner a la venta cualquier producto, que llevan, a mí personalmente me sorprendió bastante porque llevan muchísimo curro y muchísimo estudio. Incluso una cosa tan sencilla como unas aletas, nosotros estuvimos haciendo los mismos test que se le hacen a las aletas, los encargados de hacer esos test, pues la gente que tuvimos la oportunidad de subir a Hendaya, las estuvimos haciendo y para testar cuatro aletas, cuatro modelos de aletas, estuvimos cerca de 6 horas. Por eso se hacen pruebas de todo tipo, para probar qué avance tiene. ¿6 horas por aleta o las cuatro? 6 horas en global. En las cuatro. Éramos 5, que eso también lo ralentiza un poquito, pero se hacen un montón de pruebas. Se hacen eso, pruebas referentes al avance. Midiendo distancias. Cuántos ciclos de aleteo se necesitan para recorrer una misma distancia con los distintos modelos. Se hacen circuitos por debajo del agua para medir si la aleta tiene un movimiento fluido o tiene un poquito más de nervio y responde más, responde menos. Pruebas con dinamómetros, es una auténtica barbaridad. Y eso en algo tan aparentemente sencillo como una aleta, que alguien que esté fuera pues dice, bueno, pues una aleta es un trozo de plástico y poco más. Pues no, hay muchísimo curro y sobre todo muy, muy, muy curioso. Y luego la ubicación de Hendaya también es espectacular. Tienen su propio, las oficinas de Tribor, tienen su propio embarcadero. La gente que trabaja allí son todos aficionados, bueno, más que aficionados, apasionados a los deportes de agua. Y es muy habitual estar allí por las oficinas y ver a alguien que sale de su despacho, enfundado en su neopreno, se baja, coge una tablita de surf, se va a la playita de al lado, lo prueba, o se coge su, su botella de para bucear, porque tienen también un centro de buceo dentro de la sede, hacerse sus inmersiones. La verdad es que es... Y eso has dicho que te dejamos el currículum, ¿dónde es? No me dejé ningún currículum, básicamente porque voy yo antes. Lo destruye. El currículum que me llega a mí, currículum que dejo archivado. Cuando yo esté allí asentado, si alguna vez llego a estarlo, me podéis enviar todos los que queráis. Nos vamos de becarios. Y luego también tenéis, por lo que he visto, un área de desarrollo e innovación bastante potente, ¿no? Este año... tenéis una máscara full face para snorkel. Uh-huh. La Easy Breath. Y el año pasado unas gafas que tenían un frameless casi, ¿no? Prácticamente que cambiaban la goma, ¿no? En vez de ser de caucho. Todas esas cosas, ¿qué tal funcionan? Porque entiendo que somos un poco clásicos, o al menos en mi caso. Sí, no, y en general el buceador es tirando a clásico. Entonces, bueno... no tienen mala salida, porque como os decía, pues bueno, como nuestro perfil es un perfil un poco iniciación o un perfil muy snorkel pero ocasional, no tenemos a amneístas profesionales por lo general entre nuestra clientela y demás. Entonces, bueno, pues todas esas innovaciones que a lo mejor en buceo como tal, buceo con botella, no aportan demasiado... Pues a alguien, la máscara que citabas tú con la tira en textil en vez de en silicona para evitar tirones, pues a lo mejor a alguien que bucea habitualmente prefiere el agarre que da la silicona a pesar de que se lleva algún tirón en el pelo. El que baja una semana a la playa de vacaciones y le gusta ver un poquito que hay por ahí abajo y tal, y no es, digamos, un uso tan intensivo, pues para ese es un inventazo. Pero sí, todos los años, no solo otra prueba de que estamos en directo. He perdido el hilo. Te estás hablando de la máscara y del perfil de... Sí, todos los años al final se intenta que salgan lo que aquí en jerga interna se llaman productos innovación. Productos que aportan algo diferente, digamos, y bueno, en la línea esa de ir metiéndonos cada vez más en el sector del buceo propiamente dicho, submarinismo con botella, como le llamamos aquí, pues ya se están haciendo cositas como el semiseco que habéis podido trastear antes, que es una pena que... Para cuando tengáis ya programa de tele, que supongo será lo próximo. Luego le hacemos una foto. Al ritmo que lleváis... Tomás nos mata. Pero sí, cuesta. El tema de las innovaciones cuesta. Pero cuesta porque la gente tiene tendencia a lo nuevo, mirarlo con un poco de escepticismo. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, y que me corrija Esther también, que ha tenido la oportunidad de tratar con nuestros clientes, la mayoría de las veces cuando les explica verdaderamente cuál es la innovación y qué es lo que aporta, suele pasar de que te ponen la típica cara de pues a lo mejor aquello no estaba tan mal. Oye, está bien pensado. Cuesta, hay que, digamos, suena un poco mal, pero hay que educar entre comillas, porque bueno, pues eso, todo lo que sea nuevo a la gente a veces le cuesta. Somos reacios al cambio en general. Sí, pero aún así, por ejemplo, la máscara, yo creo que sí que es una innovación ahí curiosa que sí que puede funcionar muy bien. La hemos colgado esta mañana, ¿ha sido? Sí, esta mañana en el Facebook oficial de submarinismo a nivel España, y vamos, está todo el mundo preguntando por características, precios, cuándo va a llegar a las tiendas. Sí, no, es verdad. De momento parece que ha tenido buena acogida. Yo no la he podido ver, como os he dicho antes, no la he podido ver físicamente, pero bueno, teniendo en cuenta para lo que es, que es para snorkel, lo que he visto yo, que han sido prototipos, diseños y demás, tiene bastante buena pinta. Y de momento la primera acogida, que aunque sea a través de vídeo, que se puede ver trasteando por internet, se encuentra fácil, la gente, por lo que... Los comentarios que me están llegando son bastante, bastante positivos. Y del semiseco, de momento, que es otra de las grandes novedades para este año, también es positiva el feedback que estamos recibiendo. Bueno, y ahora que hablas un poco de feedback y demás y redes sociales, yo por lo menos que no lo conocía, conocía primero de Casub, que hicisteis hace año y medio, una cosa así, una especie de acercamiento a las redes sociales y foros, organizando algunas actividades y demás. Y ahora habéis empezado con Decathlon España o Decathlon Submarinismo España, no sé. Sí, bueno, esto, qué leches, para eso somos del club. Lo mismo estoy dando una exclusiva que me va a jugar el puesto, pero está previsto que haya bastante más presencia en internet. Se ha abierto la página de Facebook. Hasta ahora existían páginas para secciones de distintas, cada sección de cada tienda. Montaba su propio Facebook un poco a nivel local, pues para dar a conocer ofertas o eventos o productos, pero más a nivel local. Hace apenas dos semanitas salió ya la página a nivel nacional. Y bueno, pues está previsto que salga un blog, probablemente entremos en Twitter. Bueno, dentro de la política esta de abrir un poquito el mercado, bueno, más que abrirlo, darnos a conocer en el mercado y que la gente vea que, bueno, que en Decathlon también hay gente buceadora, que no somos unos intrusos que nos hemos metido aquí, sino que, bueno, pues somos parte también del sector y hay gente que bucea y que trabaja en Decathlon y que no tiene ningún problema por hacerlo. Se están haciendo muchas, o se piensa hacer bastantes cositas a nivel online, como decías tú, con la página de Facebook de Submarinismo Decathlon España, y luego, bueno, pues a base de eventos presenciales. Estamos con los cursos de Open Water, en ese ánimo de hacer cada vez más buceadores. Aquí en la tienda de Parla hacemos el curso de mantenimiento oficial de mares. Hemos hecho ya 3 ediciones gracias al Club Oceánides, que fueron los que hicieron el primer curso y los que nos pusieron, digamos, en contacto con Ramón Verdaguer, que es el encargado de darlos. Y bueno, se intentan hacer más cositas. Si hay alguna cosilla por ahí, que es así que no puedo, alguna cosita relacionada con la fotografía submarina, se está organizando. Vamos cogiendo notas. Sí, esa la tenemos que apuntar, eso lo borramos ahora del podcast, que no nos entere nadie, y vamos a por ella. Pero también, bueno, no te vamos a preguntar por el DTS, que cuando salga el podcast estaremos a un mes vista de este año, del 2014, pero en el 2013 te vimos por allí y no sé, vimos una piscina también. Sabemos que hay algo relacionado con la piscina. Sí, que... la piscina también da para anécdota. La piscina da para anécdota. El año pasado, eso, como tú bien dices, fue el primer año que por fin Tribor y Decathlon tuvieron presencia en un evento puramente de submarinismo. Pues bueno, fue el primer paso. Teníamos un stand chiquitito. Y bueno, pues la organización nos pidió la posibilidad de montar una piscina para organizar eventos. Creo que estaban programados algunos bautizos de Saint Mount. O algo de apnea también, ¿no? Algo de apnea, ¿no? Creo que sí, algunas clases de apnea. Y bueno, nosotros nos limitamos a montarla, aunque bueno, lo de limitarse no viene muy a cuento porque no fue nada limitado. Hubo momentos de pánico cuando aquello empezó a perder agua, la famosa alfombra aquella naranja que recubría todo el suelo del DTS empezó a chupar ese agua y a empaparse en casi kilómetros a la redonda, toda la organización allí pendiente de ¿dónde están los chicos de Decathlon? ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, al final la cosa salió medio bien. Le faltó climatización a la piscina, por lo que me comentaron, pero eso ya no era parte de nuestro cometido. Pero bueno, la verdad es que en ese momento no fue nada divertido, porque en ese momento estás a horas vista de que se inaugure la feria, la piscina que tú has montado está dando problemas y tienes a todo el mundo pendiente detrás tuya y es que al final esto no se va a poder abrir, tal. Pero bueno, a un año vista sí que hace tiene gracia. Su gracia. En el momento no me hizo ni puñetera gracia, ya os digo, pero luego en el momento sí que tuvo gracia. Este año no va a haber piscina. O por lo menos no que monte de Carlón, con lo cual... Pero te veremos por allí. Sí. Allí estaré. De hecho, espero estar más que el año anterior. Que el año anterior solo estuve para montar el stand y organizar el jaleo con la piscina. Y el viernes, que era el día de profesionales. Este año todavía se tienen que cerrar los horarios de las distintas personas que vamos a estar, pero es muy probable que me veáis por allí a tiempo completo. Así que ya sabéis que allí... Por allí andaremos. Sí, el fin de semana completo. Sí, el fin de semana. Nosotros queremos que al menos estaréis los dos días, como el año pasado. No sé, y de esto... Lo próximo es que montéis vosotros también un stand. Uf. Bueno... ¿Tú quieres provocar algún infarto? Esto cuando lo escuche alguien... Esto lo va a escuchar Tomás y estoy a ver si consigo que fibrile. Todo se andará al paso que vamos. Y bueno, ¿y qué tal allí la experiencia? Porque claro, allí sí que tienes un público muy especializado, muy concreto, muy... ¿Cómo se acerca? ¿Las reacciones de la gente al veros allí? La reacción de la gente es muy, pues eso, lo que comentaba, que es en general la imagen de Decathlon. La gente al principio le chocaba y veías a mucha gente que pasaba por al lado. Esto que con la visión periférica ves algo, pero que no lo terminas de identificar. Se paraban, se daban la vuelta con cara de estupor, miraban, veían que efectivamente en el stand ponía Decathlon y Tribor y la gente se acercaba curiosa. En plan, anda. ¿Y esto? ¿Una feria de buceo estáis vosotros? Pues sí, oiga, es que aunque no lo parezca, vendemos. Parece que no, pero sí. Submarinismo. Hoy una historia también muy graciosa. Además, fue la primera persona que se acercó al stand. En ese momento estaba yo solo en el stand y se acercó un señor ya con cierta edad y se dirige a mí y me dice: tú no eres el jefe, ¿no? Le digo: pues no, caballero, no soy el jefe, soy un mandado, pero si usted quiere que yo le transmita algo a los jefes, yo se lo transmito. Y efectivamente me dio un mensaje a transmitir, un mensaje claro y conciso, que era: dile a tus jefes que Decathlon vive de espaldas al mar. Y el hombre hizo lo propio, me dio la espalda y se fue. Y siguió andando. ¡Qué grande! Bueno, pero... Bueno, he dicho que era muy claro, más bien conciso. A mí me parece un poco críptico. Yo me quedé un poco como, bueno... No, está claro que lo dice porque ha tenido alguna experiencia que no le habrá terminado. Que no le habrá terminado de gustar. Pero sí, es eso. La sensación era como, anda, ¿qué hacen aquí esto de Decathlon? Pero bueno, pues como lo mismo que hablábamos en la... ¿Qué pasa al final en la... En la tienda, al principio, pues eso, todavía quizá no tenemos hecho el... o no estamos muy reconocidos dentro del sector, pero bueno, la gente se acerca y vamos, yo por lo menos ni en el Live Travel Show, ni en la tienda, ni en ningún sitio de los que he ido como, digamos, representando a Decathlon a nivel de submarinismo, no he tenido nadie... digamos, agresivo, en plan, ah, están esto de Decathlon, que vienen aquí a comerse el mercado y a acabar con la pequeña tienda. Nah, la gente, pues eso, te mira al principio un poco extrañado, pero, oye, al final, cuantas más opciones tenga el cliente, ¿no? mejor para él. Hay una parte, bueno, un poco a modo de anécdota. Hará un año y medio acudiste a la piscina con gente de aquí a hacerles un bautizo. ¿Has engañado a alguno ya para que se haga buceador? ¿Qué tal la experiencia? Pues uno de los vendedores que probó el bautizo ahora mismo es open water. También tengo que reconocer que no fue todo mérito de aquel bautizo, porque él ya tenía iba con ganas. La idea, ya tenía bastantes ganas de hacerlo, pero vamos, fue probar el bautizo y vamos, hubo que sacarle prácticamente a tirones de la piscina. Y nada, al poquito, bueno, miento porque tuvo algún problemilla de salud que se lo impidió, pero vamos, en cuanto se solventaron los problemas de salud, ahí está, ya es un buceador un buceador certificado, que además a este ritmo, pues al final acabará acumulando más inmersiones que yo. No. Y bueno, ya que te tenemos a nivel profesional y te voy a intentar hacerte un poco de trabajar. Nos han trasladado la pregunta de qué recomendarías para alguien que está empezando, cómo se plantea el primer equipo, qué es lo que... Vamos, una recomendación en general de cómo no tirar el dinero o... Ahí es complicado. Ahí es complicado porque hay que jugar mucho con... Hay que ver un poquito también el cliente, qué es exactamente a lo que viene, qué es verdaderamente lo que busca. Yo ya no solo como vendedor de material de submarinismo, sino como instructor que soy. Yo a todo el mundo, lo primero que le recomiendo siempre, que hay mucha gente que viene completamente encantada de su open water y viene con la intención de, venga, quiero un regulador, quiero mi jacket, quiero mi tal, quiero mi no sé qué. Yo por lo general, por ejemplo, en el tema de los jackets, es algo que recomiendo que sea prácticamente lo último que se compre nadie. Porque, bueno, tienes un jacket, probárselo en seco, pues bueno, a simple vista te puedo decir si verdaderamente es tu talla, no es tu talla, si te queda bien, no te queda bien, pero claro, nunca sabes verdaderamente cómo, si te vas a sentir a gusto debajo del agua, si no. Entonces, bueno, pues al final yo lo que recomiendo es tu bucea, vete al centro, intenta que en cada centro que vayas te den un modelo distinto de jacket, prueba, tal, y cuando veas uno con el que te sientes especialmente a gusto, plantéate comprarlo. Luego, pues para empezar, pues básicamente el equipo ligero, porque bueno, el equipo ligero tiene muchísima tralla en los centros, es una inversión reducida y es relativamente asumible el poder comprártelo. Y luego está pues el debate de si el ordenador, no el ordenador, demás. Si tienes dinero, como todo, si tienes presupuesto, si el presupuesto te lo permite, pues sí, probablemente del equipo pesado quizás sea lo más... O sea, lo que primero, en mi opinión, debería comprarse alguien. El ordenador antes que el regulador, por ejemplo, bueno, claro, al final... Es que a veces es difícil darle un orden de prioridad, pero... Sí, bueno, que al final cada uno tiene que ser consciente de... Al final son dos elementos que son la base de la seguridad cuando uno bucea, entonces es complicado decir cuál es más importante para tu seguridad y cuál es menos. Entonces ahí ya entran en juego un montón de factores. Pues hay gente que es especialmente escrupulosa y prefiere comprarse lo primero su regulador... Pero yo es que ahí es complicado, ahí es muy complicado. O sea, yo no tengo un algo estándar de decirte, no, pues el orden, que yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho eso de hacer listas. No, lo primero, el regulador, lo segundo, no, el ordenador. Tiene que ser luego, sobre la marcha, dependiendo de lo que te vaya pidiendo tu tipo de buceo, tu economía. Oh, de hecho, ahí hay debate en qué comprarse primero del equipo de sí, buceo. La verdad es que... Para mí es eso, ya os digo, es complicado. Depende también un poco del cliente, de su disponibilidad de dinero, de si va a bucear mucho, si va a bucear poco. Es que al final influyen un montón de... Si bucea siempre con la misma persona. Efectivamente. Sí. O sea que concluimos que lo mejor es que vengan aquí, te pregunten y ya les asesoras tú. Yo... Y te cojan odio o seas alabado a los... Yo encantado de que venga cualquiera aquí y sobre todo encantado de ayudar, porque es eso, además de vendedor, que por supuesto soy vendedor, soy instructor, entonces me gusta ayudar a la gente a que conozca esto y a que le vaya lo mejor posible. Pero ya os digo, ahí si buscabais titular, no os puedo dar titular. No me has acordado ninguno, vaya. Porque no, porque depende de muchísimos factores. Hay gente, pues no sé, que bucea cada día en un centro de buceo y que por tanto no tiene la confianza de saber si el material está en buen estado o no está en buen estado. Entonces, pues ahí les puedes recomendar, oye, pues si tu economía te lo permite, cómprate todo. si vienen, no, yo buceo siempre en el mismo centro, tal, sé cómo funcionan, sé cómo tienen el material, pues entonces ya les puedo decir, bueno, pues entonces a lo mejor cómprate el ordenador para que puedas ir tú tranquilamente, controlando que estás donde tienes que estar y en el tiempo que tienes que estar, y si confías en el mantenimiento de los reguladores del centro, pues adelante, lo mismo que con los jacks, prueba distintos reguladores si tienen. Es que depende mucho de las circunstancias personales. Al final este trabajo es casi de psicólogo, de preguntar mucho, detectar qué es lo que verdaderamente necesita cada cliente. Entonces suena a topicazo infernal, pero es que es verdad, cada cliente es un mundo. Y no sé si nos hemos dejado algo más en el tintero, si Esther tiene algo así no. Que... Nada, lo vamos a dejar escapar ya vivo. Le dejamos escapar. Bueno, ha sido muy fácil, ¿eh? Ha sido un placer. Bueno, igualmente, pues eso. No te preocupes que ya se nos ocurrirán más cosas. Bueno. Para seguir dando el tostón. Sí, el problema es dejarnos la puerta abierta, que es lo peor que podéis hacer. Es verdad. Pues la tenéis de par en par, vamos, ya lo sabéis, cualquier cosa que se pueda ayudar. Aunque lo que hablábamos antes, pues el gigante de Decathlon a veces le cuesta dar pasos, pero cualquier cosilla, yo al final evidentemente vivo de vender, pero mi principal motivación aquí es, en lo que al buceo respecta, es eso, es poner mi pequeño granito de arena para que se conozca más, para que a veces haya gente más aficionada, y eso pues se consigue a base de unir fuerzas entre todos y vosotros, que tenéis ahí el club funcionando a pleno, o nosotros, puedo decir nosotros. Pues eso, con el club ahí funcionando a pleno rendimiento, todo lo que puede hacer de Caldón Parla o de Casup Parla, que es la denominación técnica de nuestra sección de submarinismo, ahí estamos a mandar, que se dice. Pues nada, un placer, Carlos, y esperamos que la próxima vez nos veamos debajo del agua también. Espero, sí, porque ya vale, ¿no? Sí, ya es hora, ya va siendo hora. No vernos debajo. Ya va tocando. En México no me vais a ver, desgraciadamente para mí. Bueno, sería una sorpresa, ¿eh? Yo no lo descarto todavía. ¡Qué optimismo! Yo desgraciadamente sí, Ángel. Buenas, voy a intentaros explicar cómo funciona un regulador y cada una de sus piezas a fin de que podáis tener un criterio objetivo para elegir mejor el que más se adapte a vuestro tipo de buceo o al menos sepáis cuál es la función específica de cada una de sus partes. El objetivo del regulador es permitirnos respirar el aire que tenemos a presión en la botella y esto lo hace reduciendo la presión que hay en ella. Los reguladores monotráquea estándar que podemos encontrar lo van a hacer en dos etapas, que además coinciden con el nombre de alguna de sus partes. Repasando, podríamos decir que un regulador se compone de cuatro partes. La primera etapa, que es la que está enchufada directamente a la botella, a la grifería de botella. La segunda etapa, que es la que nos introduciremos en la boca y nos va a permitir respirar. Ambas están unidas por unos latiguillos y después podemos tener una serie de complementos como son una consola o un manómetro o algún dispositivo que nos permita, por ejemplo, saber la presión a la que se encuentra la botella. Siguiendo este recorrido, la primera pieza, que es la que directamente está unida a la grifería, la conocemos como primera etapa. Su función es reducir la presión que tiene la botella a una llamada presión intermedia para después entregarla a la segunda etapa. ¿Cómo funciona? Bien, la primera etapa está formada por tres cámaras. Cuando el aire de la botella entra, va a parar a una primera cámara llamada cámara de alta. Después, mediante un mecanismo, va a reducir la presión y va a pasar a la cámara de baja. Es entre estas dos cámaras donde se sitúa el mecanismo que permite reducir la presión y que cada tipo de primera etapa va a usar una tecnología u otra. La segunda cámara, la cámara de baja, es la que se mantiene a una presión intermedia y donde se van a enchufar los latiguillos para ir hacia la segunda etapa. Normalmente esta presión se sitúa entre los 8 y los 12 bares, dependiendo de la marca. Y aquí es donde se va a calibrar cuando los llevemos a mantenimiento para mantener o para que siempre proporcione la presión intermedia que recomienda el fabricante. Pero a estos latiguillos, a la segunda etapa, no llega solo esta presión intermedia, sino que una tercera cámara que se sitúa en el extremo opuesto de la cámara de alta, lo que va a hacer es añadir mediante la presión de un muelle la presión que tenga el agua, o sea, va a añadir la presión ambiente. O sea, al final la presión que se le entrega a la segunda etapa es la suma de la presión intermedia que viene de la cámara de alta, más la presión que añade la cámara de presión ambiente. ¿Peculiaridades de esta primera etapa? Pues bien, vamos a tener dos tipos o dos tecnologías diferentes usadas para reducir la presión de la cámara alta hacia la cámara baja. Estas dos tecnologías se las conocen como membrana o pistón. Cada una tiene sus pros y sus contras y actualmente se usan las dos dependiendo un poco del fabricante y de hacia qué se orienten. Básicamente podríamos decir que el sistema de membrana es más complejo y preciso, con lo cual hay un mayor tiempo entre mantenimiento. La otra tecnología es la tecnología de pistón. Este mecanismo es mucho más sencillo, requiere menos tiempo entre mantenimiento, porque son más propensos a que la cal o algunas incrustaciones les afecte en su funcionamiento. Después, aunque la mayoría de los reguladores modernos son compensados, podríamos tenerlos de dos tipos, compensados y no compensados. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Pues que la presión intermedia va a variar en función de la presión que quede en la botella. Es decir, cuanta más presión haya en la botella, más presión intermedia vamos a tener. Según decrece la presión de la botella, esta presión que vamos a entregar a la segunda etapa también decrece. Pero como digo, casi todos los modernos ya son compensados, con lo cual, independientemente de la presión que tengamos en la botella, nosotros vamos a entregar siempre a la segunda etapa la misma presión. Por último, ¿qué tenemos que tener más en cuenta de la primera etapa? Pues que para acoplarla a la botella existen también dos estándares. El primero, algo más antiguo y hasta hace poco considerado el estándar aquí en la península, es el que conocíamos como internacional o INT. Este lo que hace es unirse a la grifería de la botella mediante un estribo metálico que rodea la grifería y mediante un tornillo presiona la parte trasera y une la cámara de alta presión con la grifería. ¿Vale? Este sellado se hace mediante una junta tórica, que en este caso está en o pertenece a la grifería. La presión máxima de trabajo de este tipo de acople son los 232 bares. El segundo tipo es el conocido como DIM. Aquí tendríamos que diferenciar dos estándares, el DIM 200 o 220 y el DIM 300. Este número indica la presión máxima a la que están homologados para funcionar. Vale. A diferencia del internacional, la unión con la grifería se hace mediante una rosca que lleva el propio regulador y que encaja en el interior de la grifería. En este caso, la junta tórica que hace de unión y que va a mantenernos la estanquedad del circuito la lleva el propio regulador. Siguiendo con este esquema, esta presión intermedia que sale de la cámara de baja va a ser entregada por unos latiguillos a la segunda etapa. Vamos a dejar por ahora los latiguillos y explicar el tipo de latiguillos y materiales que se pueden utilizar para después de explicar cómo funciona la segunda etapa. Y vamos a pasar directamente a explicar la segunda pieza que interviene en la bajada de presión para que el aire permita ser respirable. Bien, la segunda etapa. Casi todas las etapas modernas son del tipo downstream. Y estas funcionan mediante una cámara de presión ambiente a la cual entra el aire una vez que una palanca abre una válvula. Esta válvula se conoce como válvula de baja. Esta palanca está apoyada o está muy cerca de una membrana que cuando inhalamos aire acerca la membrana a la palanca y empuja esta hacia nosotros. Al actuar la membrana sobre la palanca, abre la válvula y esa presión intermedia entra a la cámara. Una vez que el aire está en esa cámara, nosotros lo podemos respirar mediante una boquilla, que es lo que nos introducimos en la boca y que nos va a permitir unir esa segunda etapa. Además, podemos actuar sobre esa palanca presionando el botón de purga que tiene en la parte frontal en nuestra segunda etapa. Así, con esto lo que vamos a abrir es el circuito que se encuentra entre la cámara de baja de la primera etapa, unida por el latiguillo, que nos llega a una válvula que hemos abierto, y ese aire es el que vamos a poder respirar. Cuando dejamos de respirar o exhalamos, lo que va a hacer es empujar nuestro aire o dejar mediante unos muelles que la membrana se retraiga y la palanca va a volver a su sitio. Esto nos cerrará la válvula y entonces ya no entrará aire a esta segunda etapa. Además, cuando exhalamos, ese aire va igual a la cámara de presión ambiente y por una membrana de sobrepresión lo que va a permitir es expulsar el aire hacia unos deflectores o bigoteras, que es al final, pues si tenemos un poco la imagen en la cabeza de cómo es una segunda etapa, la parte que por donde salen las burbujas. Y ahora vamos a pasar un poco a describir las partes que lo forman o qué tipos nos podemos encontrar. Por ejemplo, la boquilla, las tendremos, tenemos las normales, que son de silicona, y que tienen dos mordedores en el lado izquierdo y derecho que nos permite, mediante la presión de nuestros dientes, agarrarla en la boca. Hay una pequeña evolución, que puede gustar más o menos, que es la de tipo palatal, que a esto le suman una pequeña rebaba que se coloca sobre el paladar y que nos permite no tener que estar todo el rato haciendo una presión con los dientes para agarrarlo. En tercer lugar, hay otro tipo que se llaman jacks, que son moldeables y que van a adaptarse a la forma de nuestra dentadura. Lo que haremos es cocerlos, el material se reblandece, la mordemos, la dejamos secar y ya tiene la forma perfecta de nuestra dentadura, con lo cual no nos va a molestar en la boca. De todas formas, todas las boquillas son intercambiables, con lo cual, independientemente del regulador que estemos usando o de la segunda etapa que estemos usando, vamos a poder cambiarlas cuando se nos deteriore o porque nos gusta más un modelo que otro. Las hay de colores también, y bueno, y de diferentes materiales para evitar a gente que pueda ser alérgico. Sobre los deflectores o donde sale el aire, también conocido como bigoteras, hay varias formas o cada fabricante tiene su estándar o su modelo que los hace peculiares. Los hay que tienen dos salidas y nos sale el aire a la derecha y a la izquierda según soplemos. Los hay que directamente lo impulsan hacia abajo, hacia arriba. Tienen un circuito que los hace dar vueltas para alejarlos un poco de la cara. Eso ya es un poco cuestión de ir probándolos y ver cuál se nos adapta más. O bueno, a mí en realidad los que he probado tampoco nunca me han molestado en la visión. Pero hay algunos que están indicados para apartar las burbujas y que en el caso de que llevemos una cámara en la frente no se vean. Bueno, pues son unas opciones y cosas a tener en cuenta. Además, una cosa que para mí sí es importante es que deberíamos verificar que los enganches de los latiguillos son estándar. Hay algunas marcas que tienen latiguillos o para unir los latiguillos a la segunda etapa no respetan el estándar, de tal forma que si nosotros quisiésemos en un futuro cambiar ese latiguillo por uno más largo, sustituirlo por otro que nos guste más o por uno que si se nos ha deteriorado, no vamos a poder hacerlo con cualquiera o por lo menos no con los estándares, sino que vamos a tener que pasar por caja de la marca. Y esto normalmente va a incidir en que sean más difíciles de encontrar, más caros y siempre vamos a tener el miedo de que un día dejen de estar disponibles. También hay algunas segundas etapas que nos permiten elegir el lado por el que van a entrar los latiguillos. Por lo general, todos los latiguillos entran por el lado derecho de la segunda etapa. Pero algunos son intercambiables y podemos hacer que entres por el lado izquierdo. Las segundas etapas normalmente van a tener al menos un tipo de regulación. Las estándar o las más básicas van a tener la regulación del efecto Venturi, que es la sensibilidad que tiene esta etapa a entrar en flujo continuo o abrir directamente lo que es la válvula. Recomendación general, tenerla lo más duro posible si no la tenemos en la boca, sobre todo cuando vayamos a saltar del barco, porque si no, ante cualquier golpe de aire o pequeña manipulación, se nos va a poner el regulador en flujo continuo. Cuando lo tengamos en la boca, pues no se nota apenas. Esa regulación es demasiado fina o no se llega a notar tanto. La podemos tener, o la recomendación es tener la posición más suave. También tenemos un tipo de regulación en los modelos más avanzados, que es la de sensibilidad o esfuerzo respiratorio. Y lo que hace realmente es alejar o acercar más la válvula o la palanca que actúa sobre la válvula de baja. De tal forma que podremos manipular esa distancia para que cuando inhalemos actúe más rápido o más tarde sobre la palanca y deje pasar la presión. Por último, tanto en la primera como en la segunda etapa, podemos tener una cosa llamada kit de aguas frías. En la segunda etapa lo que se hace es pasar la temperatura del agua al aire para que el interior de nuestro regulador no se congele. Esto se hace normalmente mediante una pieza metálica a modo de radiador o disipador que pasa la temperatura del agua, que va a ser siempre superior a los 0 grados, que es el punto de congelación, hacia el interior del regulador para evitar que se congele. El kit de aguas frías se utiliza cuando vayamos a bucear en aguas con menos de 10 grados. En la primera etapa, ¿dónde se suele situar esto? Pues se sitúa en la cámara de presión ambiente, que es la que está en contacto directamente con el agua. En esta cámara se sustituye o se hace estanca por una grasa de silicona que evita que el aire se enfríe o que al menos no se permita congelar esa parte. O sea, si decíamos que la cámara de presión ambiente añadía a la cámara de baja la presión que tenía el agua, lo que no podemos hacer es que esa parte o ese mecanismo se congele. Para hacerlo, pues lo que hemos comentado, se introduce, se sella estancamente o se sustituye el agua que va a empujarlo por una grasa de silicona más o menos de una densidad parecida para que para que esa parte móvil no sufra de congelación. Hablemos por último de los latiguillos, que vamos a diferenciarlos en dos tipos. Primero, por la presión que aguanten. Tenemos de alta y de baja presión. Los de alta presión, como su nombre indica, van a ir unidos a la cámara de alta presión de la primera etapa y los de baja presión a la cámara de baja presión. Retomando esto, vamos a hablar del número de salidas que tiene la primera etapa. Lo normal es que tenga una o dos salidas de alta presión y cuatro de baja presión. ¿Para qué sirve cada una? Las de baja presión, las cuatro salidas, nos van a permitir tener una segunda etapa, la principal, por así decirlo, otra segunda etapa, la de backup, un latiguillo que vaya a nuestro ala o a nuestro chaleco, que nos va a permitir introducir aire, y una cuarta salida que podemos usar para enchufarlos a nuestro traje seco y lo mismo, introducir aire en él para permitirnos evitar el placaje. En la cámara de alta vamos a tener una o dos salidas, donde vamos a conectar normalmente un manómetro. ¿Para qué podríamos querer dos? Pues, por ejemplo, porque algunos ordenadores tienen unas interfaces que son unas pequeñas piezas electrónicas que mediante un transmisor permite tener monitorizada la presión en nuestro ordenador. Una cosa interesante es que si nuestra primera etapa respeta los estándares, no es posible conectar un latiguillo de baja en uno de alta ni viceversa. ¿Por qué? Porque los tornillos tienen diferente calibre. Los de alta presión son de 7 16avos y los de baja presión son de 3 octavos. Si clasificamos los latiguillos por materiales, podremos tenerlos hasta de tres tipos. Lo primero son los latiguillos estándar de goma, que más o menos conocemos o podemos conocer todo el mundo. Y ahora hay dos tipos nuevos con algunas ventajas. Los primeros son los de tipo MyFlex, que es la empresa que lo fabrica, pero que podemos encontrar en otras marcas con otras denominaciones como HDStream, HyFlex, etc. Estos están formados por un trenzado exterior de poliéster y una goma de tipo EDPM interior. Ventajas de estos latiguillos: son mucho más flexibles y más ligeros, con lo cual nos permiten hacer el bucle o incluso anudarlos, retorcerlos, sin que se deforme y sin que se estrangulen. Y luego está una ventaja estética, que se fabrican prácticamente en cualquier gama de color que busques, lo vas a encontrar en diferentes tamaños, y también los hay en alta y baja presión. Aquí haría un inciso, porque hasta ahora no se han recomendado los de alta presión porque han sufrido algunos errores y parece que son menos fiables que los estándar de goma. Por último, hay otra tecnología nueva de material que se llama DuoKep, que se supone que son de Kevlar y que tienen tres capas. Tienen una capa exterior de nylon, una central de Kevlar y la exterior de poliuretano. No los he probado. La ventaja que aportan, dicen que son más resistentes a la abrasión y más resistentes al pinzado o a que pueda sufrir por estrés de doblarlo, y son un 30% más ligeros. Como os digo, no los he probado, solo he leído sobre ellos, o sea, con lo cual no os puedo decir qué tal funcionan. Por último, la cuarta parte que formaría parte de un regulador serían las consolas o los manómetros. Aquí hay un sinfín de tipos, de modelos, de colores. Hay consolas que al manómetro le suman profundímetro, hay otras que te permiten tener un ordenador buceo integrado. Bueno, aquí ya entramos en un catálogo inmenso y que cada buceador debe ser un poco consciente de lo que quiere, necesita, tener su presupuesto y saber qué es lo que quiere llevar. Por último, os voy a dar mi opinión sobre qué cosas valoro más a la hora de adquirir un regulador, o por lo menos qué es lo que miré cuando adquirí el mío. Para mí es interesante que tenga un kit de aguas frías, aunque cada vez es más estándar. También entre las tecnologías de acople me quedaría con la DIM. Aquí en este caso daría un poco igual DIM 220 o DIM 300, porque hay muy pocos sitios donde te puedan cargar una botella a 300 bares. La única diferencia que hay entre ambas es la longitud de la rosca. Una DIN 300 la podemos acoplar a una botella o una grifería 200, de 200, aunque sobresaldrá un poco. ¿Por qué también prefiero esta tecnología de acople mediante la internacional? Pues la junta tórica la lleva el regulador y no la botella, con lo cual es más fácil de mantenerla, o por lo menos sé lo que ha pasado con ella o con el regulador, el uso que ha tenido, es más accesible por mí y más controlable que si la tiene la botella, que cada vez que cambie de botella debería revisar que la junta está en buen estado. Y lo normal además es que la botella no sea en propiedad, sino que en las inversiones que hagamos las alquilemos. Pero bueno, eso depende más de cada uno. Miraría también cómo tiene colocadas las salidas de alta y baja presión. Cada regulador nos va a permitir un enrutado diferente de latiguillos, y aunque nos permitan en general usarse en cualquier medio, no es lo mismo que vayamos a usar un regulador para bucear en monobotella y a la espalda que bucear en side mount o bucear con bibotella. También buscaría algo que respetase los estándares, es decir, quiero poder tener la elección de elegir mis propios latiguillos y no estar encadenado a una marca. Y por último, pues en tema latiguillos, pues es algo un poco personal. En mi configuración actual llevo tanto latiguillos de tipo Mi Flex como los de goma. Boquilla, me gustan las palatales, pero lo mismo, probarla y la que más os guste. También importante que, aunque en realidad no es algo que vayamos a manipular demasiado si hacemos un buceo recreativo, sería que tenga posibilidad de actuar sobre... tengo una regulación del esfuerzo respiratorio o de la sensibilidad. Bueno, pues está ahí. Siempre cualquier cosa es buena. Pero como todo, todo lo que sea regulable, todo lo que sea toda la pieza móvil, tiende a ser un punto más de fallo, de posible fallo. Además, esto ya depende un poco de la confianza que tengamos en cada marca. Los kits de mantenimiento tienen un precio y una disponibilidad. Es más fácil conseguirlo y más barato conseguir cierto kit de mantenimiento de modelos específicos. Habría que informarse. En mi caso, como resumen, que englobe todo lo que he dicho. Nosotros en el club, como algo medio estándar, tenemos los reguladores DS4 con segundas etapas ATX40 de la marca Apex. ¿Por qué? Porque es un regulador barato. Las segundas etapas son algo voluminosas. Solo tiene una salida de alta presión, pero en cambio es un modelo muy, muy estándar o muy accesible. Utiliza, entre otras cosas, porque se utiliza por el ejército del gobierno británico. Esto hace que los kits de mantenimiento sean bastante fáciles de localizar. Y ya no solo eso, sino es, al ser tan utilizado, tienes mucha documentación, tienes mucha gente formada para hacerte una revisión y es un regulador muy contrastado y por un precio bastante contenido. Pero bueno, cualquier regulador moderno a estas alturas están diseñados para dar un buen uso. Cada cual vaya valorando más o poniendo el peso más en cada uno de sus puntos. Y espero no haberos liado más. Me ha quedado algo largo. Aún así, todo lo que os he contado, os voy a poner un documento donde se explica más detalladamente y con esquemas cómo funciona cada parte del regulador. Si aún así os ha quedado alguna duda, hacérnosla llegar por mail o por cualquiera de los canales habilitados e intentaremos responderla. En el número 2 de Escápate apareció publicado un relato intimista de Carlos Vargas titulado Siempre estará ahí, donde se nos relata esa sensación que tenemos todos los submarinistas de volver una vez y otra al mar y de no poder quitárnoslo de la cabeza. Así que sin más, vamos a escucharlo de voz de Esther Moreno. A veces llegas hasta casi olvidarlo, nunca del todo, pero con la distancia, inconscientemente, lo sepultas bajo la inmensidad de tus pensamientos más inmediatos, aquellos que monopolizan tu mente en el día a día y evitan que otros apenas puedan ser atendidos, y aún así, siempre estará ahí. Te falta algo, apenas perceptible, poco más que un susurro, humo entre tus dedos, pero en realidad no falta, siempre estará ahí, empapando todo lo que te hace ser tú mismo, tus sentidos, tu mente, tus recuerdos, tu vida. Es parte de ti y aún así, ingrato, sigues manteniéndolo apartado. Quizás porque sabes que no importa cuándo. Él te seguirá esperando con sus normas propias e ineludibles, con su inamovible empeño en no mostrar el menor atisbo de duda sobre su indómita condición, pero a la vez dispuesto a compartir sus deslumbrantes encantos con todo aquel respetuoso, con todo lo que es y representa. Pase el tiempo que pase, siempre estará ahí. Sabes que se ofrecerá a compartir su merecer eterno contigo, su silencio, su calma, también sus formas de otro mundo, sus colores, su vida. Pero siempre hay cosas más importantes que hacer, cosas más importantes en las que pensar. Hasta que un día, una imagen, un sonido, una charla con un viejo amigo o cualquier otro detalle en apariencia nimio, hace saltar un resorte en tu interior. Ahora sí notas la ausencia. Ahora sí tienes conciencia de qué es exactamente lo que te falta y de lo mucho que lo añoras, de lo mucho que lo necesitas. Afortunadamente para ti, pase lo que pase, siempre estará ahí. Y el deseo se hace tan intenso que te empuja a volver, a aparcar, aunque sea por unos días, todo lo que te mantiene alejado de él, en definitiva, a reencontrarte con él, a reencontrarte contigo mismo. Cuando por fin lo tienes frente a ti, inmenso, majestuoso, eterno, misterioso, fascinante, lo entiendes todo a la perfección y respiras aliviado. Da igual lo que ocurra, él siempre estará ahí. Pues hasta aquí el número 3. Creo que ha quedado un programa bastante curioso. Quizá algo largo, pero bueno, al ser un podcast, todo el mundo tiene el poder de saltarse la sección que más le aburra o dejarlo aplazado para otro día. That works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon. Desde aquí queremos recomendaros además, si os gusta escuchar radio que hable de buceo, el programa Al Otro Lado del Espejo, que presenta Rolf Freeman en Radio 21 y que podéis también descargar a modo de podcast. Pondremos, no obstante, en la descripción de este capítulo la información de dónde descargarlo o dónde escucharlo online. Cuando hemos grabado la parte de los reguladores, nos hemos dado cuenta de que ha quedado bastante larga, quizá no demasiado clara, y que nos hemos saltado muchos aspectos que podrían tener interés para bastante gente. Intentaremos que las partes que nos hemos dejado en el tintero las complete alguien relacionado directamente con el mantenimiento de equipos. Nuestra intención para el número 4 es hacer un especial sobre destinos de buceo. En este caso, centrados en nuestra experiencia en México y nuestra experiencia también en Tailandia. Para ello, esperamos poder ofreceros testimonios de gente que trabaja allí. Y nada más, espero que os haya gustado este programa y teneros de nuevo de vuelta para el próximo número. ¡Hasta luego! Before life gets us back in the race. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Ready, set, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay. Stay forever. Stay, stay, stay. Stay forever, stay, stay, stay. Thanks so much.